El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Bori. Siempre he dicho que el Batallón Pluto no es solo un programa de videojuegos. No estamos aquí solo para comentar, debatir o preguntarnos cuestiones acerca de lo que ocurre en el medio. Es mucho más. Se crean vínculos, ponemos nombre a las personas que cada semana escuchan el podcast y se forma una comunidad con vida propia. Y como en toda gran familia, hay miembros que en un momento determinado se marchan de casa, otros que regresan y cada uno tiene que hacer frente a sus propias adversidades. Pero sea cuando sea, creo que ellos saben que siempre les estaremos esperando. Es normal que en un proyecto de este tipo algunos oyentes que otrora fueron habituales con el tiempo se marchen. Luego llegan otros nuevos a los que queremos en cuestión de días, pero por eso es bonito que esa familia siga creciendo de forma literal, como es el caso de Alicia, que ha dado luz a una hermanita para Leo llamada Paula. Si en Death Stranding se generan vínculos, quiero creer que aquí también, así que me gustaría dedicar el programa de hoy a la pequeña Paula y a sus padres, porque no hay videojuego que esté a la altura del paso que están dando. Por nuestra parte, solo decirle a Alicia que, aunque no nos pueda escuchar como antes, yo creo que no hay mejores motivos para no hacerlo que la criatura que tiene entre sus brazos. Así que de verdad, un besazo enorme desde aquí, desde el Batallón Pluto. Nosotros, por nuestra parte, seguimos, porque la familia, como es tan grande, incluso entre nosotros, algunos llegan, otros se van. Además, siempre en etapas extrañas, como el día en el que estamos grabando, día de elecciones, vaya tela. Pero bueno, yo voy a presentar a mis compañeros una semana más. Tony, bienvenido después de tu nuevo retiro y el retiro que imagino que te espera en el futuro. Sí, pero espero que no tan largo. De hecho, yo quería venir la semana pasada, pero me surgieron cosas y no pude. Gracias por la bienvenida de nuevo, porque al final es una de tantas y yo encantadísimo de estar aquí. Día raro, pero mira, ahí hay elecciones, llueve, truene, mientras tengamos internet, aquí se graba. Lo que han conseguido las elecciones, que estemos, ya lo adelanto, los cinco hoy reunidos. Esto es flipante y además, tengo que decirlo, en las anteriores elecciones también grabamos ese domingo. Yo no sé qué nos pasa. A lo mejor el resultado, digamos que tenemos que volver a grabar porque somos unos gafes y las siguientes elecciones, que a lo mejor se repiten, ese día no grabemos a ver si ya se ponen de acuerdo, como todos aquí que nos hemos puesto de acuerdo para estar todos. Me parece bien. Tenemos que hacer el experimento, a ver si funciona. Vamos a seguir con las presentaciones porque también está con nosotros Aitor. Hola, hola, vaya semana videojueguil que has pasado. Pues muy buenas a todos. Desde luego que estábamos viviendo como un déjà vu, ¿no? Puede que seamos nosotros los que estemos bloqueando el país y deberíamos no grabar en día de elecciones. Nada, simplemente sumarme también a la enhorabuena a Alicia y a su bebé. Esperamos tener un oyente ahí en un futuro cercano, otro más, porque es que esto es mejor que la familia Baker. Vaya, hombre, familia más de guapos, sí. Hombre, desde luego. No hace falta comparar. Y nada, sí, desde luego que ha sido una semana bastante rara, ya no solamente por el tema de Death Stranding, al que estoy dedicándole todas las horas que puedo, ojalá pudiera dedicarle más, pero estoy tomándolo con bastante calma, estoy siendo bastante cuidadoso a la hora de desenvolverme en su mundo. Yo creo que es un juego que no es precipitado dar una opinión. Tengo que decir que de momento me está gustando lo que estoy jugando, pero no quería presionarme ni verme envuelto en dar una valoración demasiado rápida. Entonces quiero seguir dándole más horas a lo largo de la semana que viene y ya traer las impresiones finales más adelante, ¿no? Fíjate que yo no iba tanto por ahí, porque luego vamos a tener una noticia de Death Stranding e imagino que intentaré tirarte un poquito a ver si nos puedes contar. Pero es más, el nuevo personaje, ese Terry Bogard, sí, que imagino que también lo habrás probado. Por supuesto, ese Terry Bogard, que madre mía, Sakurai, decía a la gente, buah, 45 minutos, algo tiene que haber más allá del personaje. Pues no, no ha habido más que Terry Bogard. La verdad es que, joder, envidio a toda la gente pues más mayor, ¿no? Que pudo disfrutar de la época de Neo Geo, todo el esplendor de SNK, porque de verdad que todo el que estuviera viendo ese pedazo de documental que se marcó Sakurai estaría con los ojos haciendo chiribitas, ¿no? Porque de verdad que fue toda una lección de historia, viene acompañado el personaje con un montón de temas musicales, el escenario tiene su particularidad y está muy chulo, todo el tema ese de los límites laterales, esas paredes invisibles, que yo creo que le pueden dar mucho jugo al juego, y el personaje en sí, de verdad que al principio decía, uff, madre mía, empezamos con los combos, ya Ryu y Ken tenían sus combos, pero este ya sobrepasa todos los límites, había que hacer un montón de triquiñuelas que el jugador de Smash no está habituado, pero tengo que decir que es una pasada de personaje, la verdad. Bueno, yo no digo nada, pero nos piden un torneo. Sí, sí, sí. Habrá que hacerlo, ¿no? Lo llevan pidiendo desde la Madrid Games Week, ya me estuvieron diciendo, oye, a ver, ya que ha salido Banjo, ya ha salido el héroe, a ver cuándo lo hacemos, tal. Y yo estaba diciendo, bueno, sí, pues habrá que plantear una segunda edición, a ver si cuando salga Terry ya podemos juntar y hacer una segunda edición, por supuesto. Habrá que arrebatarle el título a Alex, ¿no? Hombre, sí, porque ese rojo ya lleva demasiado tiempo con demasiado, él. Demasiado, sí, sí. Así que habrá que organizarlo. Nosotros vamos a seguir con las presentaciones. También nos acompaña Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues ya tenía yo ganitas de venir por aquí y voy a empezar sumándome a esa felicitación a Alicia y a su pareja por sus peques, bueno, ahora por Paula, y mis bendiciones. No podía menos que desear que le vaya muy bien y que sea todo como hasta ahora, todo perfecto. Y bueno, decir que llevo ya un tiempecillo sin pasar por aquí, pero que no he estado parado, he hecho los deberes, ¿eh? Porque a juegos que nunca jugaba y cosas que no había tocado nunca, me he puesto con ganas. Primero, a Minecraft. Ojo con Minecraft. Sí. Una enganchadita buena porque quería aprender a jugar para enseñar a mi hija, que no entendía muy bien los conceptos de crafteo y construcción. Y, tío, estuve un par de tardes bastante enganchadete. De hecho, me lo estoy pensando bastante en ponerme serio con el juego. Pero, Juanjo, dijimos que había que ponernos al LOL, no al Minecraft. Es que iba por ahí, porque no he acabado de hablar. Es que me instalé LOL antes de ayer. Ya me he pasado el tutorial de LOL, todavía no he jugado online, ¿vale? Pues bueno, ojo, ya echaremos alguna partida juntos, que también estoy con ellos. No, que alguien los pare, no. Por favor. No. El geriátrico no puede llegar hasta ese punto, Atreides, de jugar juntos con el tío. Pero que al menos ya sé de qué va, porque después probé a ver una partida de LOL así streameada y ya empecé a comprender de qué va la cosa. Venga, va, que si te acercas a la torre y los minions no están, van a por ti. Por eso se sale. Por eso el otro llega y viene por este lado. Y dije, hostia, me empieza a entender yo. Ya entiendes la jerga del loco. Sí, ya voy cogiendo el rollo. Ya el abuelo se va quedando con el tema. Dentro de nada me veo ya casteando con al lado de Ibai. Hostia, molaría mucho. Bueno, pues mira, me parece estupendo, ¿no? Que al final también compartamos nuestros avances, que no todo es la novedad de turno, no es todo un Red Dead Redemption y un Death Stranding, que también, sino sumarse a esto que es Vox Populi, perdonad que haga esa expresión en un día de elecciones, pero quería hacerlo y... ¡Qué malo! Pero malísimo, llevo pensando en eso toda la mañana. Pero Atreides, por alusiones, bienvenido a un programa tan raro como el de hoy. Muchas gracias. Pues yo la verdad es que he mirado el LOL muy por encima, aunque por cierto hay un documental sobre toda la historia del LOL en... Sí, creo que es en Netflix. Por si tienes ganas de profundizar, Juanjo, que te cuenta toda la historia y cómo ha avanzado y en qué se ha convertido. Y está bastante bien. Y por lo demás he renunciado a mi vida tal como la conocía porque me he metido con el Red Dead Redemption 2 y ahora estoy en el Salvaje Oeste constantemente. Es una pasada. Y además súper divertido la parte de configurarlo para intentar mover ese bicho. Porque pide, vamos, pide más que un político en día de elecciones. Es la leche. No, de verdad, mi PC es potente y sin embargo he tenido que retocar las cosas para que pudiera conseguir un equilibrio entre una buena tasa de frames y que se viera de escándalo, que era lo que buscaba, si no lo hubiera seguido jugando en la PS4. Entonces, bueno. Me parece un juegazo. Así que nada, es lo único que prácticamente me he dedicado, a trabajar y a jugar a Red Dead Redemption. Y por ahí tengo a mi mujer que se pregunta qué me pasa, pero nada más. Bueno, que no es poco, ¿eh? Es que Red Dead Redemption, no. Al no ser que seas Aitor, que te lo pasa en una semana, es muy difícil. Sí, no. A mí me va a durar, vamos, por lo menos un mes. Lo que estuve leyendo es que metieron un parche hace muy poco para solucionar un problema con el launcher. Por lo visto había bastante tema con eso, ¿no? Sí. Yo con eso fue el primer día, pero la verdad es que... Lo podías solucionar tú mismo sin necesidad de nada, porque simplemente deshabilitando el antivirus o la carpeta en la que estaba, mejor que deshabilitar el antivirus, que es arriesgado, metiendo la excepción de la carpeta en la que está instalado para que no interfiriera. Y apenas había que hacer poco más, con eso casi siempre funcionaba. En mi caso no, pero era porque la herramienta que tengo para hacer overclocking sobre la tarjeta de vídeo, pues parece que interfiere, pero simplemente quitándola ya va perfectamente. O sea, que con esas dos cosas pude jugar desde el primer día sin ningún tipo de problema. Bueno, nada, que hoy vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de muchas cositas. Yo soy Sergio, presento esto. Hay que explicar también un poco a los oyentes, porque claro, cuando esto lo escuchen, que no tiene por qué ser el martes cuando salga, puede ser un miércoles, un jueves, un sábado, hay que entender el contexto, el día en el que estamos, la hora, son las 11:30. Ya hemos cumplido nuestras obligaciones como ciudadanos, algunos, otros lo harán después. Yo me he venido a Algeciras, me he hecho 600 kilómetros, el equipo no es el de siempre, tengo mi unidad móvil para hacer el batallón Pluto, por tanto, de sonido no sé cómo se va a escuchar absolutamente nada. Y explicar también un poco la necesidad de este mundo, de los artistas, de la gente que sabe hacer manualidades y de cómo cada persona tiene un don. Y el mío no es ni el dibujo ni la pintura, lo tengo que asumir. Porque ya conté, creo que en un Responde o en un programa regular, que Higoku, cuando nos vimos y estuvimos comiendo aquí, me dio unas figuras de Final Fantasy que él hizo con su impresora 3D. Bueno, y dijo, uy, qué bonitas son, a ver si un día que esté medio aburrido me da por pintarlas. Ahora que me he venido, digo, bueno, ¿y qué tengo aquí por casa? Pintura para paredes. Eso es lo único que tenía. Y digo, bueno, voy a pintarlo. Tenía verde y marrón. Y digo, ah, pues perfecto. Mira, eso para el Tonberry ya lo tengo hecho. Y he utilizado lo mismo para el Cactilio. El Cactilio es el Ecceum. O sea, ha quedado qué cosa más horrible, horrible. Me he cargado el muñeco. Pero bueno, había que intentarlo, quería compartirlo. En Twitter está el Tonberry que ha quedado medio bien. El Cactilio mejor no lo voy a poner. No voy a compartir. Yo soy Higoku y te pido daños y perjuicios, tío. Yo exijo un vídeo de ti repintando el Cactilio. Le puedes pasar un poco de disolvente. Pero tienes que empezar el vídeo diciendo: ¡Hola, artemaníacos! ¿Me echabais de menos? Hoy vamos a pintar un Cactilio. No sé. Luego ya compartiré la obra maestra, así eso, por redes sociales. Pero quería decirlo. Lo siento, Higoku, por haberme cargado el muñeco. Pero tenía que intentarlo. Ahora sí que sí, amigos, vamos con el sumario del programa de hoy, que hay muchos contenidos muy diferentes. También os digo que es un programa donde vamos a esbozar muchas cifras. A lo mejor puede ser aburridillo, a ver cómo podemos hacerlo ameno para que también lo entiendan los oyentes. Así que vamos a ello. es que Death Stranding ya está con nosotros. Y si eres jugador de PC, quizás te interese saber que el juego de Hideo Kojima llegará en los próximos meses a Steam y Epic Games Store. Y estamos, como digo, en un mes propicio para los informes financieros, por lo que toca hacer análisis de ese rendimiento comercial que han tenido en compañías, pues bueno, de la talla de Take-Two, Square Enix y Activision Blizzard. ¿Habrán sacado resultados positivos? Además, el videojuego se cuela en las aulas con una noticia más que esperanzadora. Un profesor ha logrado introducir en sus clases el popular Fortnite. Aprende, Juanjo, vas por el Minecraft, ya te queda menos, para enseñar valores. Esto es muy importante, luego te lo vamos a contar. Y por cierto, Nintendo ha hablado sobre el futuro de Nintendo 3DS, ahora que Switch está más que asentada. ¿Tiene los días contados? Es una buena pregunta y sin duda va a ser un tema sobre el que debatir aquí, en el Batallón Pluto. Ya sabéis que aquí hablamos de muchas cosas, tenemos una que estamos jugando repleto de novedades que en esta ocasión nos traen Juanjo y Tony. Ya sabéis, aquí, en vuestro programa de cabecera, en el Batallón Pluto. Ahora sí que sí, comenzamos. Y hoy yo creo que hay que hacerlo, lo hemos intentado evitar. Yo sé que Aitor no quiere emitir un juicio de valor sin haberlo jugado lo suficiente y me parece lo más honesto y coherente que se puede hacer cuando todo el mundo ahora manda un tuit, pone un mensaje en foros diciendo lo fantástico o lo terrible que es un juego, pero Death Stranding ya está en los hogares de muchas personas. Ojalá lo tuviera yo, pero tengo que esperar un poquito más. Tengo mucho hype porque estoy viendo opiniones en Discord muy interesantes. Pero, ¿qué ocurre el que no tenga una consola, el que a lo mejor sea muy fan de jugarlo todo en su PC? Pues ojo, porque se ha anunciado que el juego va a salir en Steam y Epic Games Store. De hecho, ya se puede reservar a un precio de 59,99€. 60€, vaya. ¿Quién va a hacer este movimiento? ¿Quién lo va a llevar a cabo? Pues va a ser 505 Games, la empresa que también se ha encargado de Control, por ejemplo, la obra más reciente de Remedy Entertainment. Con respecto a la fecha de lanzamiento, muchos se preguntarán, vale, Sergio, estamos ahora mismo en noviembre, ¿habrá que esperar demasiado? No se sabe exactamente la fecha, únicamente que va a llegar a principios de verano de 2020, es decir, unos 6 meses después del lanzamiento original. No sé si es un movimiento que os esperabais, yo creo que sí que estaba sobre la mesa, que esa exclusividad no estaba atada por Sony hasta el fin de los tiempos. Y creo honestamente que es una buena noticia al final que una obra como esta de un autor muy querido por muchos pues pueda disfrutarse donde más sitios mejor. Sí, sí, sí, tanto, por supuestísimo. De hecho yo creo incluso que si este juego se lanzase como cloud versión para la Switch, la gente estaría encantado, por lo menos diría, ¡guau, sí, podemos jugarlo en la Switch aunque sea así! Creo que es un juego que... con tanta expectativa que ha tenido, con todo el background detrás de Kojima, Konami, creo que al final es para muchísimos el juego del año. Yo no lo he probado, pero cada vez tengo más ganas. Y simplemente que estén más plataformas, fantástico. Raro, entre comillas, que lo publique 505 por el hecho de que fue Sony quien lo apadrinó. Pero claro, no veremos a Sony publicar un juego en PC. Pero yo creo que si publican uno, el primero va a ser Dreams. Y eso ya lo hemos discutido aquí. Y es otra discusión, pero creo que este no iba a ser el primero si había uno. Sí, yo creo que además la cosa es que esto ya se sabía desde el nacimiento casi del propio juego, antes de que incluso tuviese nombre. Lo que pasa es que yo creo que a la gente se le ha ido olvidando pero Kojima siempre ha sido claro, ¿no? Nunca ha dicho que este juego fuese exclusivo de la plataforma de Sony, ¿no? Sino que esa exclusividad iba a ser temporal. No sabíamos cuánto tiempo, si un año, si medio año, pero que iba a llegar a PC, eso se sabía desde el principio. Entonces, me sorprende que la gente esté sorprendida. Más allá de eso, lo veo genial. Cuanto más trayectoria pueda tener un juego y más plataformas pueda visitar, muchísimo mejor, porque así tocará más gente y sobre todo un juego tan especial y tan personal como este, ¿no? Además, Aitor, precisamente me interesa, tú que lo estás jugando, imagino, creo que en una Play 4 normal, ¿no? No es ni Pro ni nada. Pro, la Pro. Ah, la Pro. Es la Pro. Eso. Sí. ¿Cómo lo ves técnicamente? Porque claro, el salto a PC yo creo que pasa como con Red Dead Redemption, la gente quiere ver cómo lo exprimen. Claro. Yo intuyo que evidentemente en PC se va a ver mucho mejor que en consola. Le ha pasado a Red Dead Redemption, incluso viéndose muy, muy bien en una PlayStation, el juego de Rockstar. E intuyo que en este caso a Death Stranding le pasará lo mismo. Aún así, tengo que decir que yo que lo estoy jugando en la PlayStation Pro, también tengo que decir que no estoy jugándolo en una televisión 4K, ni con HDR, ni nada. Pero se ve muy bien, se ve el fotorrealismo de los paisajes, de los páramos, está muy bien logrado. Se ha comentado sobre todo mucho el tema del musgo, que está muy bien hecho, sí, es verdad, está muy bien, representado, y la verdad que está, lo que viene siendo técnicamente es todo un musgo. ¿Y tiempos de carga, qué tal? Bastante bien, tengo que decir que... El juego no tiene muchos tiempos de carga, más allá de cuando entras al juego o cuando vas a cargar alguna partida, pero en sí el mapeado, por así decirlo, se carga de una sola vez y para adelante. Quiero decir, a menos que vayas a una sala privada donde gestionas un poco al personaje, pero realmente no hay pasos de un área a otra, ¿no? Sino que el mundo, al menos hasta donde yo he jugado, el mundo se carga una vez y tú te desplazas como tú quieras. Un poco así como Breath of the Wild, ¿no? Pues a mí, yo pienso que la sorpresa viene un poco dada por la fecha, ¿no? Porque es poquito tiempo. Realmente, hombre, es un tiempo prudencial, son un poquito más de 6 meses, pero lo normal siempre se dice que suele ser un año más o menos, ¿no? Se tiene más... Sí, mira los Tomb Raider, ¿no? Por ejemplo. Claro, claro. Entonces yo creo que por ahí viene un poco la sorpresa. Y después a mí me interesa mucho ver cómo rinde el motor de Guerrilla. El décima, ¿no? Exacto, en PC, que es algo que no se había visto hasta ahora. Creo que va a ser la primera vez ver liberado ese motor a lo que pueda dar con una gráfica potente y hasta dónde pueden llegar con él. Y también me interesa mucho el tema de que sea en Steam y en Epic, que no lo hayan conseguido traérselo, ¿no? Los de la Game Store, la Epic Game Store para sí. Y entonces pues también me da un poco a entender ya el nivel que tiene la tienda de Epic en cuanto a que los juegos ya no son solo para Steam. Los saco para Steam, pero también para la Epic Game Store. Se ha estandarizado un poco eso. Cuando antes era un poco la otra, yo creo que está empezando a ser la Pepsi de la Coca-Cola. La Burger King de McDonald's, ¿de acuerdo? Es el otro que está ahí. Puede que sí, pero todavía es la Pepsi cuando empezaba, ¿eh? Porque sale en las dos plataformas, lo que es genial, y lo mismo es un error en la tienda de Epic, pero en Steam te aparece que saldrá para mediados de año, para junio o así, y sin embargo en la Epic te aparece para el 1 de enero de 2021, lo que ya es más de un año desde que sale en consola. Entonces, bueno, no lo sé si es que tiene Steam una media... una especie de... protección durante 6 meses para que se venda solo en su tienda, o qué. Lo hemos visto al revés en Red Dead Redemption 2, que ha salido al revés para Epic durante un mes antes de que salga para Steam, que sale en diciembre. Pero es como pues la ahora, exclusividad de la exclusividad, ¿no? Primero en Play 4, sí, luego después en Steam y por último en Epic. Sí, pero sí, es a mí es una raro, cosa ¿verdad? Que a mí hay una cosa que me toca un poco las narices de la comunidad de PC, es la falta de elocuencia, cuando, y lo digo así, a lo mejor se me echa la gente encima, pero cuando Epic tenía exclusividades, se le echaba en cara que en el PC eso está muy mal, qué tal, y pum, lo que sea. Y si ahora esto no se dice, porque a lo mejor en el contrato pone que no se puede decir que hay una exclusividad para Steam, pero el caso es que está y existe. Y no hay un motivo más allá de que haya algo firmado. No estoy seguro, Juanjo, no te lances mucho a la piscina porque no estoy seguro. Porque puede que sea porque se han curado en salud. Sabes que como no hay fecha dada, han puesto que para, por lo menos para el 1 de enero garantizan que todos los van a tener. Y a lo mejor Steam se ha tirado más a piscina y ha dicho, pues has dicho medio año, pues lo ponemos para medio año y es la fecha que salga. Si no me tiro a la piscina, pero me extraña que la gente no lo pregunte, que no empiece a decir esto porque sí, es, por qué tal, por qué cual, no, sino que no hay una gana de adentrarse en la cuestión del por qué hay una fecha para uno y no otra para otro. Pero Juanjo, si no hay ganas ni de hablar de ello casi, si te lees las noticias, descubres que dicen que directamente no salía en Epic, o sea que lo has ido investigando y viendo nosotros que realmente estaba ahí. Si es que el PC... con todo lo que salen luego, los números, los demás 90 millones que tiene Steam, todo eso, realmente para la prensa, como no da dinero, en muchos casos le hacen un tratamiento muy por encima. Nosotros bueno, yo honestamente sería un poquito precavido porque el tema de las noticias es tan sencillo como en el momento en el que tú lo redactas, si no te llega información oficial, la buscas tú y puede ser que en ese momento en la tienda de Epic no se hubiese hecho la ficha. Igual que puede ser que la ficha que exista ahora, como tú dices a Atreides, sea una cosa ambigua porque la fecha no se conoce con exactitud y luego pueda modificarse. Exacto. Como ocurre en Amazon con los productos. Entonces, yo tendría un poquito de cuidado con lo que decimos. Pero vamos, que va a salir en cualquier caso en Steam y en Epic, sea cuando sea, que va a estar en PC, que está en Play 4. Y es una obra que yo me muero de ganas de que Aitor, bueno, y el resto también, pero sobre todo el que lo tiene ahora mismo, pueda jugarlo a fondo y nos lo comente aquí en el programa. Porque creo que es un lanzamiento que muchos esperaban, que muchos están sorprendiendo con la experiencia, y utilizo muy bien esa palabra, experiencia, y eso me parece estupendo. Así que... Y quería añadir que agradezco mucho el que lo hayan contado que iba a salir en PC, porque no te lo compras, no engañado, sino creyendo que no vas a tenerlo para otra plataforma y tienes que cogerlo para la de Sony. A mí me viene muy bien porque... como soy uno de esos que le gusta más jugarlo en PC porque le saca más partido gráfico y esas cosas, entonces no me importa esperar con la cantidad de juegos que hay a que salga esta versión, así que la verdad es que agradezco no comprármela dos veces como me pasa con el Red Dead Redemption, por ejemplo. Claro, y luego también los mods, la comunidad y todo eso está ahí. Claro. Claro. Bueno, vamos a seguir. Hay una noticia, ya nos vamos a meter en un terreno pantanoso hablando de cifras, de economía, de inversores. A ver cómo lo podemos hacer que no sea muy aburrido y que se entienda. De hecho, son varias compañías. Vamos a ir una a una porque, claro, los resultados de una no son extrapolables a los de otra. Vamos a empezar con Take-Two, que ha hablado de cómo ha ido ese segundo cuarto del presente año fiscal, cómo ha ido a nivel de rendimientos. Y lo que ha dicho es que las cifras de ventas de Borderlands 3 ha ido de forma fantástica, que el juego de Gearbox ya cuenta con 7 millones de unidades vendidas desde su estreno hace nada, a principios de septiembre, y 5 de ellas llegaron en sus primeros 5 días en las tiendas. Eso ha sido un éxito que ellos catalogan de inesperado por parte de la propia editora y que ha superado ampliamente las expectativas de la empresa. ¿Cuál es la contrapartida? ¿Cuál es lo que no ha satisfecho lo suficiente a Take-Two? Pues WWE 2K20. Ya sabéis que las críticas han sido muy claras, que el juego no está funcionando como debería y eso tampoco podemos decir que haya ocurrido a nivel de ventas. A nivel de ventas, la prueba más evidente está en Reino Unido, en el que, ya digo, ha caído lo que es la facturación, la compra del juego, un 40%. Respecto al del año anterior. Y ahí Take-Two pues reconoce que no se están haciendo las cosas de forma suficientemente bien, pero sí que son optimistas de cara al futuro, que en cuanto al rendimiento del juego, que ya sabéis que mucho ven que es lo mismo que se ha publicado otros años, incluso peor técnicamente, quieren pulirlo con parches futuros y que esperan que eso también se traduzca en ventas. Pero no sé qué balance vosotros hacéis, en este caso, de Take-Two, ese Borderlands 3, que ya digo, yo estoy contentísimo con el juego, y luego ese otro título, WWE, que no ha sido tan bueno. A ver, yo creo que los que sois fan de Borderlands 3, y digo sois porque sé que tú, Sergio, lo eres, estáis de enhorabuena con Borderlands 3, os ha encantado. De hecho, ¿te lo has terminado ya tú? Sí. ¿Y has quedado contento? Sí, he quedado muy contento. Y si ahora te dijesen, pues como en el Borderlands 2 vamos a sacar muchos DLCs, ¿tú cómo te sentarías? Pues me sentaría muy bien porque ya tengo la trayectoria del estudio. Y es que para mí los DLC de Gearbox son de los mejores que yo he jugado en mi vida. Vale, ahora nos vamos al punto opuesto que es WWE, que ha salido fatal. De hecho, yo he ido viendo cositas, pero yo soy jugador habitual de esta saga y el anterior lo disfruté muchísimo y he visto cosas de este y he dicho... ¿qué ha pasado? O sea, ha salido muy mal, pero muy mal. Es increíble que una inversión millonaria haya salido tan mal. De hecho, yo he visto juegos indie de estos que dices, ha salido muy mal y han salido mejor que esto. No, no es normal, es que no es normal. Ya las versiones de PC acostumbraban a estar bastante mal optimizadas, vale, lo que quieras, la de Switch salió como salió, pero es que esto no me entra en la cabeza que los personajes parece que tengan algún tipo de problema en su vida, todos y cada uno de ellos, que parece que tengan la piel de plástico y han cambiado por lo que es el esquema de control y es peor que el anterior, que era la gente se quejaba, lo que sea, y es muchísimo peor. Yo creo que es una saga que tiene que darse un año de descanso o dos, porque desde que cuando esto lo llevaba THQ, pero THQ quebró, luego resurgió con Nordic y entonces esto lo compró 2K, igual que algunas otras franquicias de THQ las compraron otras compañías, y lo que hicieron fue reciclar y se ha llegado a un punto en el que no solo han reciclado, sino que no está bien. Por eso es como, mira, si este año me compro un juego de los que va esta sección de noticia, va a ser Borderlands 3, porque además aquí somos unos cuantos y el cooperativo puede estar muy bien. Bueno, yo respecto al WWE, yo creo que es un problema un poco de producción, ¿no? A la hora de vamos a ver cuánto gastamos para ver los beneficios que sacamos, y aquí es que yo creo que se invierte poco en desarrollo. Aquí se intenta hacer lo mínimo y necesario para que el juego salga y sacar el máximo rendimiento. Y al final, este tipo de prácticas, que es muy, muy lógica en el mundo empresarial, pues da como resultado que X iteraciones en las que tú no te dedicas a meterte a fondo con el código, sino lo que estás reciclando, pues al final pase esto. No, y sino que Tony, que sabe más del asunto técnico, pues supongo que lo corroborará. Y respecto a Borderlands, yo creo que es que no hay duda, es un juegarraco, es un juego muy esperado. Todo el que ha jugado a Borderlands y lo ha disfrutado, que yo creo que es la mayoría de gente, quien no lo ha jugado, no llega a saber lo divertido que puede llegar a ser. Es una inversión segura. Es algo que no va a fallar. Puedes decir que lo quieres jugar antes o después por un tema de precio o de tiempo, pero sabes que lo vas a disfrutar en cualquier momento. Así que yo no veo que haya que extrañarse porque hayan vendido lo que están vendiendo. Y ojo, que yo creo que es un juego de largo recorrido, que acabará vendiendo bastante más conforme vaya pasando el tiempo y la gente vaya pudiendo apuntarse, porque ahora mismo pues es que hay mucha faena, hay mucha tarea, que es mi caso. Yo lo que le veo al juego del WWE es que yo creo que quiere hacer que funcione la fórmula FIFA, haciendo una entrega cada año, y quizá en un juego de fútbol funcione, porque al final el fútbol es infinito, pero... todo esto del pressing cash, yo creo que tuvo su época de auge, de moda, cuando en la tele todo el mundo sabía quién era Undertaker, tal. Y puede que el paso de los años le haya causado mella, ¿no? Yo creo que ya la gente, al menos, no sé, a nivel en España, al menos, o en mi entorno, ya no noto tanto fervor por eso. Hombre, ¿no? Sigue teniendo un público, pero precisamente si el público que tienes es muy fan y no tanto, a lo mejor, como lo que lo seguía antaño, mímalos más. No hace falta sacar uno al año. Pero de todo esto hay un título en Discordia que no ha salido porque esto hace mención al trimestre que ya ha pasado, pero hay otro título que ahora mismo está funcionando muy bien, que lo han comentado precisamente de cara a los accionistas en Take-Two, que es The Outer Worlds. Están diciendo que están superando las expectativas. Tanto es así que han elevado la previsión de ventas para este trimestre fiscal, octubre de diciembre. Y eso me parece una buena noticia. Es decir, Take-Two tiene un catálogo potente, hay que decirlo de esa forma, que WWE es para reflexionar de cara a lo que ocurre en el futuro, pero que tienen buenas bazas. Wow, pues me parece muy arriesgado por su parte, porque The Outer Worlds es un juego de Game Pass. O sea, que pretendan que venda muchísimo, tienes ese lastre, ¿no? De que muchas ventas no las va a tener por justamente eso, ¿no? Porque hay gente que lo está jugando por suscripción. Ya, pero sí, la PlayStation, Switch, quién sabe. Claro, claro. Sí, y decía eso, las otras consolas. De todas formas, una apreciación sobre Borderlands 3. A mí me ha sorprendido porque se hablaba muy poco de él. Quiero decir que salió, se anunció, pero luego no ha habido demasiadas noticias y de repente te encuentras con que lleva 7 millones de unidades vendidas. Me ha alegrado un montón, pero ha sido muy calladito. Pero es que ¿no? es tan relativo lo de que no sea. Es que de todos los juegos, es que estamos en un momento en el que sale Luigi's Mansion es y se habla ese día. Pero es, no, no es porque sea malo, es porque salen más títulos. No, no, no, porque sea malo no. De hecho, las críticas eran buenas y tú dijiste que estaba muy bien. Sí, sí. Pero sí. Sin embargo, que yo me esperaba, no sé, que hubiera más repercusión, porque del Call of Duty sí que. Bueno, es que es Call of Duty, ya lo sé, pero joder, Borderlands ha sido muy importante y no. Y de hecho me temía que no hubiera funcionado porque no seguía oyendo cosas. Así que cuando salió la noticia y la pusimos, dije, joder, pues qué bien, porque es un juego, el anterior era muy divertido y pues esperaba que también. Ah, y una cosilla sobre WWE 2K. Lo curioso, ¿sabéis? Es que lo hace Visual Concepts, los de NBA 2K20 ahora. Pero claro, el problema está en que lo han cogido por primera vez, porque Duke eran los que se ocupaban durante estos últimos años. Exacto. Y salieron un poco peleados con la gente de Take-Two diciendo que, pues, que no recibían suficientes recursos, lo que decía Juanjo, pues tal cual, directamente, y lo tomó Visual Concepts para hacerlo, pero es que lo han hecho en este año. Y en un año hacer un juego así de complejo, además, como bien decíais, el problema está en que no se ha quedado un poco anticuado y están metiendo muchos personajes en lugar de mejorar las mecánicas o hacerlas más actuales a como es ahora la lucha, que es más rápida en lugar de ser tanto por fuerza, pues ellos siguen igual y encima apenas intervienes cuando juegas, pues claro, te encuentras con que el juego tiene un montón de bugs, casi no ha pasado por nada y es que es normal, en un año da tiempo a lo que da tiempo. Quizá, como muy bien decía Héctor, habría que darle un par de años, de uno o dos años de tiempo, para sacar juegos buenos. Claro. Vamos a seguir. Es que hay muchas compañías que ahora han presentado resultados. Cada vez es más denso. Vamos a ver cómo lo hacemos. Square Enix. Bueno, los resultados a grandes rasgos han sido muy positivos, gracias principalmente a juegos como Dragon Quest XI-S, en la versión de Switch, y ese Final Fantasy XIV Online, la expansión Shadowbringers. Hay que decir que en este tiempo, en estos últimos 6 meses, han visto cómo han aumentado un 8,2% en ingresos la compañía respecto al mismo periodo del año pasado, hasta alcanzar los $1,110 millones. ¿En cuánto se traduce esto a nivel de beneficios netos? Pues un 32% más que en el mismo periodo de 2018. ¿Cómo se reparte esto? Porque hablamos de un montón de cifras, de un montón de millones. Básicamente, como digo, Dragon Quest 11S. También tenemos la versión de Xbox One de Final Fantasy X-2 HD Remaster. Todo eso está ahí presente. Y luego también hay que decir que a nivel digital han visto un incremento en la audiencia y sobre todo en la expansión de Final Fantasy XIV, que ha contribuido a eso. ¿Qué va a ocurrir con el futuro? Porque estamos hablando de Final Fantasy VII Remake en el horizonte. Pues en Square no han presentado modificaciones de cara al año completo y ellos esperan que para abril de 2020 sus ingresos brutos sean de $2,470 millones, que parece muchísimo, pero hay que decirlo de esta forma que se entiende mejor. Un 0,5% menos, una bajada del 0,5% respecto a lo que ellos tenían previsto en un inicio. Son muchos datos, cuesta mucho explicarlo aquí. Básicamente hablamos de ingresos positivos y de cara al año que viene un ligero decrecimiento. Hombre, yo creo que es que respecto a lo que ha pasado este año es que han habido bastantes ingresos con poca inversión. Y me explico, Final Fantasy XIV... Estamos hablando de Shadowbringers, que es una actualización del juego base, es decir, no has hecho un juego nuevo. Con Dragon Quest XI-S, lo mismo, ¿vale? Es un juego que no es un desarrollo completo nuevo. Con todo el tema digital de los Final Fantasy VII, VIII, IX, que han salido en múltiples plataformas, tampoco hay mucha inversión en juegos. Entonces, yo creo que es que este es un buen año para recoger y seguramente el año que viene, pues a ver, será un año en el que habrá más inversión. Y por lo tanto se recogerá, a lo mejor recogen más, pero como ha gastado más también, seguramente tendrán menos beneficio. Pero bueno, esto es un tema de cifras, que es lo que hay. Las empresas unas veces van a gastar y otras veces van a cobrar, es lo que hay. La verdad que si establecemos comparativa de este año y con el que viene, o el que se espera el año que viene, en Square Enix, este año han relanzado un montón de Final Fantasy, 7, 8, 9, 10, 10, 2, el 12, el Chocobo, bueno, un montonazo, y el año que viene van a sacar el 7 Remake, o sea que yo creo que ese es el gran punto de de ingresos, ¿no?, que va a tener la compañía, al menos eso es lo que se espera el año que viene. No sé si tendrán alguna sorpresa más preparada más adelante, pero claro, al final la inversión que requiere ese remake no es el mismo que han tenido que tener para esos ports, ¿no?, que han tenido durante todo este año, ¿no? Entonces veremos. Eso es un poco lo que dice Juanjo, ¿no? Seguramente Final Fantasy VII Remake venda muchísimo, pero muchísimo más que cualquiera de estos ports que han sacado este año, pero también la inversión ha sido en consecuencia, ¿no? Es que nada más que en publicidad, piensa lo que van a gastar. Eso seguro, pero también tienen guardado un tapadillo, que es el Octopath Traveler 2, que se supone que sale para el año que viene, y el primero fue una completa sorpresa, pero vendió más de 1,5 millones, que para un JRPG en 2D, vamos, espectacular. Y así que y eso parque, me imagino que no tendrá mucha inversión. Sí, quería decir que Octopath vendió muy bien con un parque de consolas bastante inferior al actual. Ahora mismo yo creo que la cosa en Switch está mejor todavía que cuando salió en su momento. Hombre, claro. Y además ya es multiplataforma, también está en PC, con lo cual ahora solo les falta coger e ir también a por las de Sony o la de Microsoft. Google no Stadia. Stadia, que eso sí sería posible, claro. Incluso probable. Eso es. Yo únicamente decir por la parte de Final Fantasy de Square, esto ya no se va a 2020, sino 2021, 2022, pero quiero decirlo, se ha conocido la primera imagen... Y aquí ya me voy a poner un poquito quizás optimista de lo que podría ser Final Fantasy XVI o cualquier proyecto RPG de rol, porque puede ser cualquier cosa, pero yo lo llevo a mi terreno, de cara a, bueno, a una búsqueda de empleo que se hizo, un anuncio de empleo en la División 3 de Square Enix, que es la que dirige Naoki Yoshida, el director de Final Fantasy XIV, donde precisamente buscan personal para un proyecto grande, un título principal y un proyecto a gran escala para la Next Gen. Claro, eso da lugar a muchas especulaciones, pero quería compartirlo porque me parece un dato interesante. Cualquier oyente lo puede buscar por internet, que googlee, que ponga Final Fantasy XVI imagen y seguro que lo va a encontrar. Puede ser cualquier cosa, pero bueno, yo quería compartirlo porque me hace ilusión y seguro que a los accionistas también, de cara a dar dinero. Y vamos a cerrar todo esto de las cifras. Claro, yo creo que después de todo esto te convalidan el título de economía, o sea, que le va a servir al oyente medio. Decir que Activision Blizzard, ¿cómo le habrá ido esos resultados financieros después de que sabemos que Destiny ya no es propiedad de ellos, se ha ido con Bungie? Pues los ingresos han caído en Activision Blizzard un 15% durante el último trimestre fiscal. Esto es importante, mientras que las reservas netas bajaron un 27%. Por otro lado, los ingresos de Blizzard, porque ya sabéis que estamos hablando de Blizzard Activision, habría que separar, habría que ver qué montón corresponde a uno y a otro. Pues hombre, Blizzard, los ingresos también han caído un 38%. Y la parte de King, que recordemos que también está ahí presente, ha caído un 1%, con $500 millones en ingresos. Es decir, son optimistas por lo que dicen ellos, que los resultados quizás no son de récord, pero que desde luego siguen teniendo bazas muy potentes que hace que la compañía siga en buen lugar, como Call of Duty. Y yo creo que esto es evidente. Sí, yo creo que al final, sobre todo Blizzard, ¿no? Porque Activision sí que tiene bastante más line-up o más catálogo de por sí, pero Blizzard al final tiene sus juegos, no se sale de ahí. Y yo creo que la BlizzCon pasada pecaron de no dar al jugador, al fan, más continuación a todas sus sagas, ¿no? Teníamos ese Diablo Immortal, pero supo a poco, ¿no? Y creo que en esta ocasión sí que lo han hecho bien. Sí que han ofrecido ya pues cosillas de las que ir tirando, como ese Diablo 4, ese Overwatch 2, expansiones para Warcraft, para Hearthstone. O sea, ya el fan, el que fue a la Blizzcon o el que lo vivió desde fuera, ya dice, vale, ya vemos futuro, ya vemos la luz al final del túnel. Y sobre todo viniendo de todos esos anuncios de Riot, ¿no? Que parece que es el que quiere un poco plantarle cara a Blizzard. Sí, yo no sé si a vosotros os pasará igual, pero yo cuando veo que King gana $500 millones de ingreso al año, yo me quedo con una cara, tío, digo, no comprendo cómo el Candy Crush, porque King es que es Candy Crush y ya está, puede generar $500 millones un juego que en teoría es gratuito. Me quedo muerto, o sea, no llego a comprender la magnitud y la capacidad de ese juego. Y nada, yo creo que estos son son sinergias, ¿no? Son inercias, mejor dicho. Las compañías hay años en las que van a recoger y años en los que van a perder porque hay mucha inversión y en este año yo creo que ha tocado así en Activision. Blizzard no está en año de sacar juegos, está en año de producir juegos. No puede estar todos los años sacando juegos nuevos. Y entonces, pues, ha tocado así. Pero Blizzard es Blizzard. Y en cuanto saque el próximo Diablo, pues se acabó el mundo y todo el mundo para allá y a ganar miles de millones de dólares. Es que eso es así. Mira el éxito que ha tenido con el WoW Classic, que de repente otra vez han subido un montón las suscripciones y se ha reenganchado un montón de gente. O sea que no, son muy hábiles en sacar sus franquicias, pero es que también es cierto que lo que hacen, lo hacen muy bien. Cada uno que sacan es líder en su género. O sea que no se puede decir. Riot tiene que esforzarse mucho para coger y poder quitarle de ciertos géneros. No de LOL, pero de todo lo demás lo llevan claro. Por lo menos en Occidente. Sí. Por lo menos, bueno, por lo menos en Occidente, StarCraft II es bueno, y StarCraft, el original, arrasa en Asia desde siempre. Sí, sí. O sea, Corea es de StarCraft. Efectivamente, es una pelea a nivel mundial. Bueno, me gustaría puntualizar solo lo de Juanjo, de que King es solo Candy Crush. Obviamente es lo que más pasta les da, muy seguramente. Pero si entras a su página web, aparte de que ves que casi todos sus juegos acaban con la palabra saga. Tienen una cantidad de juegos y el Babel Witch, por ejemplo, sí que lo he visto incluso anunciado en glorietas de autobús y tal. Y es todo, en verdad. O sea, King, obviamente, lo que más le repercute en dinero es Candy Crush, que tiene chorrocientos spin-offs también. Pero todo lo demás también tiene muchísimos juegos. Sí, sí, sí. Hay un modelo de negocio, muchos juegos que se baja la gente y juega en el metro aquí en Madrid. Te digo yo que ellos no lo saben, pero es de King. Y eso es importante. Vamos a seguir. Yo estoy ya de cifras económicas, tengo la cabeza muy nublada y quiero hablar de cosas optimistas, de cosas a pie de calle que realmente nos afectan en nuestro día a día. Por ejemplo, la educación. Pues atención, porque podemos al fin hablar de una noticia positiva que recae en nosotros, que recae en este medio, porque Víctor Arufe, profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de A Coruña, ha recibido el galardón a la Innovación Educativa SIMO Educación 2019 por la mejor experiencia de gamificación. ¿Por qué digo esto? Porque este profesor ha conseguido utilizar Fortnite como un recurso educativo. Con su proyecto, lo que ha hecho es simular las partidas en este juego, en Fortnite, para poder enseñar mejor la asignatura de educación física. Esto me parece interesante porque los alumnos que han participado han podido trabajar en valores como la generosidad, el juego limpio, el respeto o la creatividad. Y mira, me alegro mucho de una cosa que está en boga, que es tendencia, como Fortnite, como en su tiempo fue Minecraft, se pueda llevar de una forma resolutiva e inteligente a las aulas, para al final enseñar valores, que es de lo que se trata. Es que además lo han hecho de una forma, como tú dices, muy inteligente, porque no necesita una gran inversión. Lo que cogen es que cuando salen los chavales al patio, están repartidos un montón de pelotas de goma y cosas así por el suelo. Entonces tienen que ir cogiéndolas, unas son balas, otras son escudos, y entonces pues tienen que intentar eliminar a los rivales, sea en solitario o en equipos, depende de cómo jueguen. Además, es muy importante la parte de salvar a los heridos. Y es gracioso porque la cosa es que ponen los brazos por encima de ellos y entonces empiezan a hacer sentadillas hasta que son suficientes para que se recupere. O sea, realmente es una clase de educación física en la que no paran de moverse, de correr, de hacer ejercicio, pero se lo están pasando pipa. Está francamente muy bien. Así salían, vamos, entusiasmados a jugar, crean estrategias, pueden conseguir una cabaña que sea un refugio en un momento dado, según lo que hagan, y el que gana hace un baile que todos los demás tienen que seguir. Ese es el único premio, pero sin embargo, mola mucho. Ves a todos seguidos, uno está bailando y los demás están haciendo el mismo. Es brillante. Yo, en mi época, sí. Yo no sé vosotros, lo único que hacíamos era jugar, aquí se llama el matar, el balón prisionero de toda la vida. El balón prisionero. Sí. Es lo único que hacíamos. Pues sí, esto es bastante más variado y con muchas más cosas. Y lo de que te merezca la pena ayudar a tus compañeros para salvarse y eso, supongo que es buena parte de lo de fomentar la generosidad y el trato con los demás. Entonces, a mí me ha gustado mucho lo que he estado viendo. Tiene pinta de que es una idea que se va a extender porque parece muy divertido. O sea, y a la gente le encanta el Fortnite en general, con lo cual, si lo puedes hacer en educación física, lo van a coger con los brazos abiertos. Claro, pero si es que esto entra dentro de la lógica de que los profesores empiezan a ser jugadores. Y aquí es cuando uno ya ve cómo el mundo se va convirtiendo en el mundo de los jugadores de videojuegos, que al final en algún momento tendremos que empezar a copar los puestos que tenían nuestros antiguos maestros, nuestros antiguos jefes, nuestros antiguos dirigentes. Pero yo no lo veo, fíjate, Juanjo, estoy de acuerdo contigo, pero a medias. O sea, yo no creo que es tanto por la afición de los propios profesores, sino porque precisamente es algo que es de interés para los alumnos tirar por ahí, que podría ser cualquier cosa. Es donde yo lo veo, el adaptarse. El recurso lo aplica el docente, ¿no? Al final, tú te adaptas, pero porque tú sabes de lo que hablas. Mi profesor de educación física no sabía lo que era un videojuego, Sergio. Claro. No lo sabía. Entonces, él no iba a aplicar eso, igual que apenas sabía lo que era un ordenador. Sabía que era una caja con un teclado, pero eso estoy hablando de otra época. Entonces, ahora te llega gente que ha jugado y entonces es capaz de imaginar cómo hacer una clase así. Por ejemplo, si yo fuera profesor de historia, tengo clarísimo que lo que yo haría sería coger el Assassin's Creed Origin, por ejemplo, y ponerlo para que los niños vean cómo era Egipto. Porque es que es tan lógico, es tan fácil y es tan útil cómo enseñar cómo era eso de una manera que el niño lo va a disfrutar, niño o niña, quien sea. Es que un adulto igual. Yo no puedo concebir cómo alguien no puede disfrutar de ver Egipto de una manera mejor que con ese juego. Haciendo, claro, adaptando el juego a lo que es enseñar. ¿Eso por qué lo hago yo? Porque lo sé, lo he vivido, lo he jugado. El profesor que no sabe ni poner un disco en la Play no va a pensar en ese. Digo la Play, como te digo el PC o lo que sea. Al final es un poco que el docente entienda y pueda aplicar el recurso porque está familiarizado con ello. Y poco a poco iremos viendo cómo esto se va a hacer tendencia. Esto es natural, como la vida. Sí, es así. A mí me parece interesante. Es una cuestión también generacional, por supuesto, y creo que poco a poco se irá integrando. Que no siempre, tengo que decirlo, el docente lo tiene fácil, porque tiene que si el tema de las programaciones, las unidades didácticas, el trabajar por competencias, el tener una serie de horas para dar una materia, y es cierto que hay materias que se prestan más que otras. Eso creo que es innegable. Pero es un mensaje positivo. Y me parece bien que existan profesores que, mira, que están intentando llevar el videojuego a las aulas de una forma coherente y yo creo que sensata. Y había que comentarlo. No me gustaría cerrar el bloque de actualidad, fijaos, pensando a futuro. Porque Microsoft, vamos ahora con Microsoft, porque el próximo evento que tiene anunciado, ese X019, se presenta interesante. Ellos quieren hacer de ese evento algo grande. Y no solamente eso, sino que han prometido gameplay de hasta 24 nuevos juegos de One y PC. Según explican los de Redmond, vamos a ver, como digo, material jugable de 24 juegos en este sitio, en esta feria, en este evento que se celebran los días entre el 14 y el 16 de noviembre en Londres. Creo que es una oportunidad más. Creo que es un evento dirigido desde siempre al fan, es decir, que nadie espere un E3 o una conferencia de la Gamescom, pero siempre alguna cosita cae. Sobre todo, yo ya barro para mí de cara al Game Pass, así os lo digo. Sí, sí, sí, y sobre todo mucho indie interesante, que recordemos que siempre que hay un evento de estos de Microsoft, aparte de gente gritando mucho y memes, hay indies muy, muy interesantes que se van para la Game Pass y algunos que no nos esperamos. Me gustaría bastante que enseñasen algo del nuevo Halo. Lo veo difícil, por supuesto. Pero ya sabes que a mí, desde que lo vimos en Murcia, yo me quedé con ganas de ver disparos. Yo soy así. Me encanta lo de Murcia porque es como que llevaron el juego a Murcia, ¿sabes? Lo vimos en Murcia. Hombre, y de Murcia lo llevamos al mundo, Sergio. Eso en Murcia es más de Fallout, por el tema del desierto y tal. Murcia Games Week. Las cosas. Yo tengo mucha expectación, sobre todo por la parte que le va a tocar a Obsidian, ¿no? Porque vamos a por fin ver si es que, a ver qué enseñan, porque entiendo que Outer Worlds ya está en la calle, ha sido un juego fantástico, y yo creo que ya toca ver esos primeros pasos como compañía o estudio exclusivo de Microsoft, ¿no? El primer proyecto que van a tener exclusiva los de Redmond. Entonces tengo muchas ganas de saber por qué camino van a tirar. Yo, en cambio, bajaría un poquito el hype, porque si no enseñan la consola, es muy poco probable que enseñen juegos de la consola. Entonces, triple A's nuevos que no conozcamos ya, yo creo que es muy difícil que veamos algo de eso. Para mí va a ser que sean juegos, juegos que vayan a salir ya, porque para el año que viene sale la nueva consola. Entonces, yo lo bueno que va a tener, creo, es que serán juegos que vamos a poder jugar si nos gustan enseguida, y lo malo que va a tener es que yo creo que va a ser todo indies y algún juego de multiplataforma. Pero de los nuevos estudios, que me imagino que van enfocado casi todo hacia la Scarlett o como o Xbox Two o como la llamen, pues me imagino que no veremos nada, porque estarán esperando a añadirlo con el lanzamiento de la consola. Así que, bueno, yo creo que será entretenido verlo por el pase de rato y ver qué jueguitos podemos jugar así, pero creo que serán jueguitos. Ojalá me equivoque. Sí, no ya digo, veo. Muy orientado precisamente a cerrar filas con su comunidad, a los fans. Imagino anuncios de nuevos mandos, juegos de Game Pass, entrevistas, Sea of Thieves. Yo espero ya, y esta es la única nota donde sí que me dejó llevar un poco por la emoción o la ilusión, que luego imagino que no se va a cumplir, el nuevo juego en el que trabajaban los de Firewatch, aquel de Egipto, que alguna vez se tendrá que presentar. De Valley of God, sí, claro. Y no es un título tampoco triple A como que uno esperaría en un gran E3, que también, sino que aquí podría encajarme por el formato. Pero ese juego lo compró Valve, ¿no? Claro, claro, el estudio lo compró Valve. Es verdad, Camposanto es de Valve. Eso no va a pasar. Entonces, ojalá, pues nada. No, pues ya me habéis hundido el evento. Ya no lo ve. Ya no lo veo. No, ya estoy enfadado. Yo quería comentar que me pasa un poco como Atreides. Yo me gusta bajar el suflé con los eventos de Microsoft porque hacen algo que, vuelvo a reivindicar, lo he dicho ya alguna vez, se dedican mucho a inflar la cosa, a decir, no, vamos a sacar gameplay, vamos a hablar de esto. Y luego nada. Y luego pasa lo que pasa, que es lo normal, que es que no, tú no puedes estar teniendo eventos grandísimos y que ilusionen cada poco. Ya, pero entonces, ni una cosa ni la otra, ni cada poco ni cada una vez al año, ¿no? Creo que nos han mal acostumbrado Nintendo y PlayStation ahora con el State of Play a cada 3 meses alguna cosita por lo menos. Claro, pero no se dedican a darle bombo. Tú un día coges y te dice Nintendo, tal día, directo. Y ya está. No dicen más, no te dicen ni si va a ser guay, ni menos guay. Y hay veces que no le gusta a nadie porque hablan de un juego y hay veces que es la caña porque hablan de 1000 juegos que no te esperabas. Porque no lo necesitan tampoco, ¿eh? Yo creo que han tenido... Tienen una categoría ya que se la han ganado, entiendo, porque lo han trabajado bien y ya no necesitan inflarlo más. Ya simplemente con anunciarlo ya tienen a todo el mundo expectante. Sí. Claro, pues Microsoft es justo al contrario. Microsoft infla y se ha ganado la categoría de estáis hinchando el suflé para después saber todos que vais a hablar de colores de mando, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces. Y yo solo una petición desde aquí, si me escucha el señor Microsoft, ojalá, por favor, que dejen ya poner mods en sus juegos para PC. A ver si que ya va siendo hora, que la comunidad de PC sin mods en los juegos no es comunidad de PC. Bueno, pues a ver si te escuchan. Vamos a cerrar, hemos hablado de un montón de compañías, de consolas, pero hoy tenemos un debate un poquito triste porque se cierra una etapa, un capítulo, pero también optimista porque imagino que algo futuro llegará. Y creo que aquí estamos también, como hemos hecho siempre con esos formatos del informe de misión y todo eso, para rendir tributo, para rememorar grandes etapas de nuestra vida y en esta ocasión con un protagonista claro, Nintendo 3DS. Y es que la pregunta que muchos se harán es ¿cuánta vida le queda a 3DS con Switch en el mercado? Pues según los planes de Nintendo América, al menos un año. Lo ha confirmado Doug Bowser en una entrevista con The Verge, en la que ha querido tranquilizar a los usuarios de 3DS, a los que garantiza que, mientras existe interés, Nintendo seguirá apoyándola. Ya veremos si esto se traduce en algo real. La realidad es que 3DS tiene ahora mismo una posición consolidada en el mercado y cuando a Bowser le han preguntado por una fecha exacta para esta muerte del sistema, lo que ha dicho es que no va a ser hoy, que el tiempo lo dirá y que continuaremos apoyando a 3DS durante la campaña navideña y el año 2020. No son declaraciones tampoco muy extrañas en Nintendo, ya sabemos que la firma de Kioto ya insistió en verano que mientras exista, como digo, interés, va a seguir existiendo 3DS y que Switch no tiene nada que ver con el final de 3DS. Eso sugieren que la portátil, además, es una de las consolas más importantes de la historia de Nintendo, que ha logrado vender hasta la fecha 75,45 millones de unidades. Todo un éxito, eso es innegable. pero la cosa se acaba. La cosa a nivel de catálogo, a nivel de software, es evidente que este año ya ha flaqueado por motivos más que lógicos, y que su final, sea de forma oficial o no, está cerca. Y esto lo enlazo con una noticia que precisamente ocurría esta semana, y es que Just Dance 20 va a ser el último de la saga que sale en Wii. Sí, amigos, en Wii. Se salta Wii U y va a salir en Wii, el último. Es decir, hay consolas que todavía siguen viviendo en un letargo permanente, imagino, como también le ocurrió en su día a Play 2, pero que imagino que si ocurre es porque no produce pérdidas, ni muchísimo menos a Nintendo. Mientras se venda alguna consola, hay que seguirán. Hay una campaña navideña en camino, y a mí me gustaría trasladar esta situación de desasosiego aquí al programa. ¿Qué pensáis de esa 3DS? Si su final está cerca, o si en 2020 alguna cosita nos seguirá llegando. ¿Qué final os gustaría que tuviera la consola? ¿Algo por todo lo alto o poquito a poco, que se vaya diluyendo? Es que para mí ya ha terminado. Yo, por mucho que digan, también dijeron que Breath of the Wild no sería el último juego de Wii U, de hecho por Nintendo, y al final, pocos meses después, Wii U se dejaba de fabricar. Se ha visto ya que algunos juegos que se han sacado para 3DS, ese remake, remaster, no recuerdo qué era, de Mario y Bowser, no ha funcionado del todo bien, y en principio algunos que estaban planeados para 3DS se pasan a Switch. Yo creo que ya ha ido terminando poquito a poquito, y creo que ha tenido una vida genial. Obviamente me gustaría que tuviese algún juego super tocho, super bestia como despedida, pero creo que ya está. Creo que Nintendo ahora mismo está en Switch, que es donde le va bien, y que 3DS nos ha dado una vida útil, que madre mía, qué vida útil. Lo siento mucho por los early adopters como Sergio, que comprasteis la... No sé, los demás, ¿qué pensáis? Bueno, pues yo quería decir que entiendo las palabras de Doug Bowser, porque es una consola que ha sido muy, muy, muy importante para mi gusto, para Nintendo, porque en un momento malísimo, ¿no? Este momento de Wii U, cuando no vendía, quien mantuvo la compañía, aparte de los amigos, pues fue 3DS. Con 3DS, que tuvo que luchar, ojo, contra la adversidad de tener enfrente a una consola como la PS Vita, con un potencial, un consolón, para mi gusto, tengo que decirlo, para mí esa portátil es una máquina buenísima, que estaba precedida de una buena madre, entre comillas, como era PSP, y al final, por lo que fuera, ganó 3DS e incluso luchó contra su propio espíritu. Porque hay que decir que la 3DS, el 3D, es lo menos usado de esa consola en general por todo el mundo. Se tuvo que hacer una modificación porque el 3D tenía problemas a la hora de poder reproducirse bien por el hecho del ángulo de visión y tal. El caso es que, ante todas las adversidades, problemas de la compañía, rivales muy duros, ha sido una consola que ha salido a flote con un catálogo potentísimo, potentísimo. Y la verdad es que yo entiendo que tengan nada más que palabras de ánimo y de agradecimiento respecto a la consola, y no querer darla por desaparecida, porque no se lo merece. Morirá de manera natural, como debe ser, y no habrá ningún punto de ser abrupto ni dejarla caer de mal rollo, aunque pienso que debería haberse hecho algo para que Dragon Quest 11, esa versión que hubo por ahí, que hubiera llegado a todo el mundo. Yo quería añadir otro competidor más a la lista que has añadido, Juanjo, y son los smartphones. En la época de mayor auge, que Nintendo siguiera apostando por una portátil y no dijese, bueno, pues todo lo trasladamos a móviles y nos olvidamos de hardware en portátil. Y oye, les salió bien, ¿no? Pudieron con todo eso y más. Pero claro, al final yo creo que 3DS lleva ya tiempo. Yo creo que desde que ya no tiene cabida en los Direct, Nintendo ya nos está diciendo que la gente ya está, y ellos mismos, mirando a Switch, a Switch Lite, y evidentemente hacer una inversión ahora de un juego para 3DS parece como que no tiene cabida, ¿no? Parece que ya no le van a sacar rédito en ese sentido, ¿no? Y al final, yo creo que la muerte ha sido dulce, por así decirlo, no ha sido abrupta, como decía Juanjo, que no es el caso que tuvo Wii U o quizá GameCube, ¿no? Que necesitaban quitarse de encima esos malos números de ventas y rápidamente olvidarse de ello y continuar con lo siguiente, ¿no? Con Switch o con Wii. Entonces, bueno, ¿qué me gustaría? Que tuviese un final pomposo y glorioso, sí, pero no se va a dar el caso, y yo creo que Al final con lo que tenemos que quedarnos de la consola es que ha tenido un catálogo brutal, que aún lo tiene, y yo creo que si hay gente que aún no tiene la consola, yo creo que es recomendable a un día de hoy, aunque no vayan a sacar juegos, pero todo lo que ya tiene detrás, creo que tiene muy, muy buenos títulos dentro de su catálogo. Ahora la puedes encontrar a un precio muy, muy, muy bueno. Y que vaya, que recomendadísima, desde luego. Yo quiero escuchar a todo el mundo, tengo algunas cosas apuntadas, así que Atreides, a ver qué opinión te merece todos estos años de 3DS. La opinión no puede ser menos que inmejorable. La verdad es que todo lo que habéis dicho, con quiénes luchó, cómo pudo luchar contra los móviles, que han sido el final de las consolas portátiles. Entonces creo que lo han hecho muy bien, pero creo también que en España prácticamente estaba muerta. Este último año, en el 2019, solamente ha habido 5 lanzamientos para todo el año. Aunque hay que decir una cosa, 2 han sido de Sony. El Mario y Luigi, Viaje Centro de Bowser y las Peripecias de Bowser, que es uno, y más que vivió en el Reino de los Cielos. O sea que todavía... De Nintendo. He dicho de Sony, perdón. Sí. De Nintendo. Sí, sí. Quería decir de Nintendo. Pues han sido los 2 lanzamientos que ha hecho. Es muy poco, pero es que hay que tener en cuenta que la consola realmente está, a pesar de que digan que no tiene que ver, ha sido sustituida por la Switch y claramente por la Switch Lite. ¿Y por qué? Pues porque si tú sacas otra consola portátil como la 3DS o la misma 3DS, compite con los móviles, como hemos dicho, que cada vez son más potentes. Pero la Switch Lite es un movimiento genial porque, bueno, la Switch en general, porque haces el mismo juego que tienes en desktop y lo tienes en portátil. Entonces, eso no lo tienes en móvil. Así que han conseguido, a mí me parece brillante que hayan conseguido coger y buscar que se pueda comprar esa consola en lugar de tener el móvil con el que jugar. Pero lo de la 3DS, la muerte en España, creo que ya prácticamente ha sucedido. Y lo de si podría tener algún lanzamiento fuerte todavía, pero sería en Japón, seguramente algún JRPG, que es lo habitual, y lo que le pasó también mucho a PS Vita, JRPGs, pero el problema está en que aquí no lo vamos a ver. No creo que lo estaría nadie, digo, 5 lanzamientos en todo el año. Claro, fíjate, yo hago una observación, creo que 3DS estamos de acuerdo que es una consola que nos ha regalado grandes momentos, que el catálogo era alucinante, que la tecnología 3D era una cosa atrevida, que yo sí que lo he aprovechado mucho, tengo que decirlo, y para mí es de las grandes bazas de esa revisión que se hizo de la New 3DS, por encima del catálogo exclusivo que quedó en 2 juegos. Pero más allá de la tecnología, más allá de la consola, más allá del problema del precio para los primeros, los embajadores, y lo digo con la boca llena, creo que... Yo también lo soy. Muy bien, creo que la muerte no ha llegado tanto por el flujo de lanzamientos, que eso es una realidad, sino para mí, el punto de inflexión ha sido con la llegada de Switch Lite. ¿Por qué? Porque hasta ese momento hemos tenido un montón de modelos de New 3DS, New 2DS, 2DS XL, lo que queráis. Pero esa era como la opción barata o económica para las familias que querían regalarle una consola de Nintendo a sus hijos. En el momento en el que en el mercado tenemos Switch y tenemos Switch Lite, que es la versión económica de Switch y que ofrece lo mismo en cuanto a portabilidad que una 3DS, claro, ahí es que te tienes que rendir ante la evidencia. Cuando tenemos en un catálogo que acaba de salir el nuevo Profesor Layton, que no deja de ser una adaptación de un título que ya habíamos visto precisamente en la portátil, claro, te das cuenta de que, aunque Nintendo niegue la evidencia que Switch no le come mercado, la realidad es que sí, y creo que es lógico y natural. A mí sí me encantaría poder despedir con honores, si ellos no lo van a hacer de forma oficial, porque entiendo que hay una cuestión económica y que mientras siga produciendo beneficios va a seguir ahí. Al menos a mí, sí como jugador o sí como comunicador en este espacio como es el Batallón Pluto, me encantaría darle el punto y final que merece, como las grandes cosas de esta vida. Pues sí, a mí me ha gustado mucho esto que has comentado último, porque me ha recordado a la época aquella en la que hubo una época en España, bueno, en Europa, en el mundo en general, en el que convivieron 2 generaciones, ¿no? Durante bastante tiempo, la generación de 8 bits y 16 bits, Master System y Mega Drive o NES y Super NES eran, aparte de las portátiles de ambas compañías, convivían. Entonces tú podías tener la buena o la mala o la cara o la barata, según lo quieras ver, de cada compañía o todas, ¿no? Pero lo normal era tener una. Y ahora en Nintendo como que se ha replicado eso durante un tiempo y ha sido algo como si dijéramos bonito volver a tener a una compañía viviendo con 2 formatos, sacando contenido para ellos 2. No es viable hoy día, ese es el problema, que el tema de mercado no lo permite, pero ha sido algo que en cierto modo, pues un poco entrañable, y Nintendo sigue siendo esa compañía de videojuegos que estuvo en aquel momento, y es algo que por lo que Nintendo sigue gustando y sigue siendo querida, creo yo. Sin duda, a mí me encantaría, fijaos, hoy lo que estamos haciendo aquí al final es hacer un poco de balance, de retrospectiva, no lo entiendo como un homenaje, creo que eso llegará, y lo digo aquí públicamente, con algún tipo de programa monográfico a la consola, como le hicimos a Wii U cuando acabó, y como le haremos a Play 4 y a One en su momento, pero sí que me gustaría aprovechar este espacio, yo os lo pedí de cara a preparar el programa, que cada uno me diga un juego que el que tenga la consola tiene que tener sí o sí, tiene que comprarse si no lo tiene, o es un juego que desde luego habla muy bien de la portátil. Y quiero que me lo vendáis y se lo vendáis a la audiencia. Así que Tony, empiezo contigo a ver qué sorpresa nos das. Por supuesto. Mira, será sorpresa porque había otro juego que Juanjo me ha dicho, este me lo quedo yo. Digo, vale, no te preocupes, hay muchísimos. 3DS es una mina de oro. Voy a decir Resident Evil Revelations, porque creo que es un juego que, primero, era una época de Resident Evil bastante mala para los fans de toda la vida, y Revelations vino a decir, seguimos sabiendo hacer Resident Evil. Tenía unos gráficos increíbles, pero increíbles, o sea, yo hoy día sigo diciendo, vale, se lo curraron mucho, esto es posible obviamente, pero chapó, me sigo sacando el sombrero porque increíble, es que se ve espectacular, todo lo que es, incluso cuando lo pones con el modo 3D, si lo quieres así, es espectacular, pero espectacular cómo se sigue viendo y la fluidez y tal. Es un juego que además se utilizó el Circle Pad Pro, si querías apuntar mejor y tal. Y además tenía un multijugador que no sé cómo estará a día de hoy, no doy un duro, la verdad, porque siga muy vivo, pero que en su momento era genial. Y creo que en local sigues pudiendo jugar al multijugador. Al final es el típico modo mercenarios de toda la vida. La ambientación era fantástica con ese barco. Era la oportunidad perfecta para hacer ambientes más pasilleros, más oscuros, que es algo que a Resident Evil le viene genial. Presentaba nuevos personajes, recuperaba personajes antiguos, la jugabilidad era maravillosa. Y de hecho, hoy en día, casi que os diría que si lo jugáis, por el tema de los dos joysticks, lo juguéis en PlayStation Vita, que creo que está ahí también, pero que sacaron en Wii U, Play 3, 360, incluso creo que ahora está también en Play 4, One y Switch, sé que también está, sí. PC también. Y la verdad es que es un juego que es fantástico, igual que su continuación. Y yo de verdad, si queréis fliparlo en colores, en plan de, oh Dios mío, ¿cómo meten aquí estos gráficos? Os lo recomiendo. Resident Evil Revelations para 3DS. ¡Qué locura! ¡Qué buena elección! También intuyo que es porque te habrán quitado otra más orientada sí. A tu perfil, ¿eh? Pero desde luego este sí, Resident sí. Evil es una locura. Y una cosita quería decir, que tuvo una polémica, una tontería, que hubo un fallo de impresión en la caja, no sé si esto lo recordáis. ¡Ah! Y en las primeras ediciones podía Resident Evil Revelations y lo podías cambiar, podías decir, oye Capcom, por favor, envíame la buena, y te enviaban la buena. Esa última parte no la sabía yo, fíjate. Lo he descubierto pues sí. Ahora, qué grande. Pues vamos a seguir. Aitor, por tu parte, ¿cuál has elegido? Uf, pues me he apuntado dos y la verdad es que no sabía cuál decir. Me voy a decantarme por uno y espero no pisaros a ninguno. Me he decantado por Metroid Samus Returns, una obra de Mercury Steam, un encargo que nos hicieron al estudio español de la parte de Nintendo, y que es un remake de ese Metroid 2 que salió para Game Boy. De hecho, creo que lo hemos traído, no sé si una o incluso dos veces a la que estamos jugando aquí en el programa. Y de verdad que para mí fue un descubrimiento completamente, porque no jugué a la entrega original de Game Boy. Y de verdad que preparando, ¿no?, ese hype por ese Metroid Prime 4, que luego descubrimos que se había retrasado o recancelado y volver a hacerlo de nuevo el juego, pues esperando que haya un Metroid Prime Trilogy HD o lo que sea, pues digo, bueno, voy a adquirir este Metroid Samus Returns para 3DS, que tampoco tengo tantos juegos de 3DS porque lo adquirí bastante tarde. Y como digo, fue un descubrimiento, me parece que es un juego muy divertido, hace uso evidentemente del backtracking tan, tan famoso en la saga, que da una sensación de progresión muy buena con el hecho de ir consiguiendo cada vez ítems más poderosos que te abren nuevas rutas, explorando todo ese planeta en el que tienes que encontrar esos 40 metroides. De verdad que me parece una aventura, no es muy larga, pero las horas que te da, esas, no sé, quizá 10, 12 horas quizá lo que dure el juego, de verdad que te mete muchísimo dentro del planeta del juego y una experiencia recomendadísima a todo el mundo que la quiera disfrutar. Yo creo que es un Metroid que si nadie ha jugado Metroid por primera vez, sí que podría recomendarle este juego como primer Metroid. Evidentemente sé que hay mejores Metroid, creo que Super Metroid sigue estando en la cúspide, pero yo creo que este juego no le daría ascos para un primer intento dentro de la saga. Ajá. Este es el gran final que yo le di a mi consola con este juego y no me arrepiento en absoluto. A ver, Juanjo, ¿cuál has elegido? Aunque yo ya lo sé. Bueno, es que me lo pedí por WhatsApp porque digo, o me lo pido o me lo van a quitar porque sé quién me lo va a quitar. Y aquí el robo perpetrado ha sido por mi parte porque yo sé que esto no se lo voy a vender a Sergio. Así que, bueno, es The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Para mí este es un juego precioso, un juego muy bonito, un homenaje a Breath of the Wild, a Link to the Past de Super Nintendo. Me parece un juego que está muy bien pensado, un juego muy bien hecho, que aprovecha la tecnología de la consola de una manera muy inteligente, que da ciertos pasos a la apertura del mundo o del sistema de juego natural de Zelda hasta ese momento, que era ese desbloqueo por mazmorra objeto. Aquí eso cambia. Cambia el concepto, no para bien 100%, porque claro, desvirtúa un poco el sistema tradicional, pero el caso es que ese primer paso yo creo que era lo necesario para lo que después vimos en Breath of the Wild y a mí me gustó mucho. Fue un juego que fue muy de una manera muy pequeñita ampliándose en mi día a día y llegué a estar, pues eso, acostado en la cama y acostándome a las 4 de la mañana disfrutando de dar vueltas por Hyrule, por Lorule, descubriendo cositas, viendo cómo hacer ciertos y después la mecánica de pegarte a la pared para ir a ciertos sitios y esos puzzles que se generan, me parecieron muy, muy bonitos. Es un juego que está a un precio bastante bien y recomiendo, vamos, que yo creo que es un Zelda con todas las de la ley, es canon. Así que a todo el que pueda, y no lo he hecho ya, que será poquísima gente que lo disfrute, porque es un juegarraken de los de verdad. Es canon, Ganondorf. Me parece. Joder. Es que Tony hoy está sembrado. Porque hoy está muy relajado. Y si Tony no está full, pues tengo que estar yo aquí. Ganondorf, hermano de Nikondorf. Toma, ya está, ya tienes tu chiste. Madre mía, de verdad. Bueno, Atreides, a ver qué juego has elegido por tu parte. Pues antes comentábamos lo de que también soy embajador, me compré la consola en el primer día y con la consola me la compré con dos juegos. Uno que salió Ubisoft de los Ghost Recon, del que nunca habló nadie, porque no mandaron copia a las revistas y por supuesto si no mandan copia no iban a hablar, así que nunca hablaron. Y el otro que sí que hablaron profusamente fue el Super Street Fighter 4 3DS Edition y me impresionó. Porque era el Super Street Fighter 4 de la Xbox 360 trasladado a la consola pequeñita y además en 3D. Y se veía de escándalo. Es decir, dicen que luego había que coger y corregir un poco el 3DS porque no iba tan bien en las primeras. No lo sé, yo solamente tengo la que salió el primer día, la que salió en color negro, y a mí me pareció maravilloso. Me puse a jugarlo y me impresionó muchísimo. Además, podías configurar los combos para que los pudieras elegir de forma táctil. Podías coger y coleccionar figuritas de los distintos personajes hasta 500. Tenías un montón de modos de lucha y además tienes un modo local hasta 8 jugadores para que si no encuentras partidas online, no importa, puedes jugar con más gente, con tus amigos. La verdad es que me pareció alucinante, pero vamos, técnicamente era brutal porque el Super Street Fighter 4 para mí es el mejor Street Fighter que han hecho después de Street Fighter 2. Y verlo en la 3DS, pues oye, fue un empujón muy fuerte para esa consola cuando me lo compré. Dije, jo, es lo que hacía falta. Además, lo bueno que tiene es que la 3DS para mí tenía un error de diseño y es no tener un segundo stick, que por eso sacaron luego el complemento. Pero claro, en este juego no hacía falta para nada. Con lo cual, porque en realidad es un 2.5D, entonces me pareció maravilloso. Y es con el que más me impresionó, porque luego sí, están en el Zelda y varios más, pero de lucha es el mejor sin duda de la consola, en mi opinión. Totalmente de acuerdo. Yo también lo tuve, este juego de salida. Aparte de gráficamente, como tú dices, me quedo con lo otro que también has señalado, el poder llevarte los combos a la pantalla táctil, porque para los que somos mancos como yo, era un juego que te ponía al alcance de tu mano, nunca mejor dicho, la posibilidad de parecer medio bueno. Sí, era, es que era muy espectacular, ¿verdad? Porque de repente veías a tu jugadora, o sea, a tu avatar, haciendo cada historia, que decías, hostias, la que he liado. Y además podías elegir distintos niveles de dificultad, con lo cual siempre podías equilibrarlo para que te lo pasaras bien. Estaba muy bien el juego. Una cosilla, creo recordar que este juego entró dentro de un Humble Bundle que hubo de Nintendo hace ya años, no sé si me equivoco, en el que también entraba Shantae, entraban juegos para Wii U, sino, no sé si eran 12 euros o algo así. También estaba, creo. Exacto, y era un, y este juego creo que también entraba dentro de ese compendio, y yo lo disfruté así, lo disfruté ahí, y la verdad es que me pareció, como bien has dicho, Atreides, un juego bastante solvente para la máquina en la que se ve, muy bueno. Sí, sí, porque no echabas mucho de menos con respecto a la 360, y estamos hablando de un juego ya con la 360 muy consolidada y siendo un juego súper depurado. No sé, a mí me gustó muchísimo. Desde luego, tengo un recuerdo precioso con él y todavía he hecho alguna partida de vez en cuando. Buena elección. Además, por Discord, creo que un compañero abrió un documento en Google Drive para que todo el mundo pusiera sus títulos preferidos de 3DS. Lo digo porque, claro, aquí hemos elegido 5, pero es que hay como 20, 30, 40 que se van a quedar fuera. Yo, por mi parte, como no podía ser de otra forma, podría recomendar Death Ridden, Curtain Call, Final Fantasy, este juego musical. No lo voy a hacer, pero como ya lo he mencionado, es como hacer trampa. Así que voy a mencionar Bravely Default, porque fue un juego que realmente es el RPG por antonomasia de la consola, de la portátil, que realmente te llevaba a esa Square de antaño. Fue como se nos vendió, es lo primero que entraba por los ojos, esos escenarios pre-renderizados, los personajes tan entrañables, un sistema de combate por turnos, pero con mejoras, este sistema Bravely, que realmente te permitía jugar de forma inteligente o plantear estrategias muy bien llevadas y que te daba horas y horas y horas. Es un juego que realmente, cuando yo lo jugué, me llevó esa experiencia de jugar en la época de Play 1 a esos RPG que todos conocemos. Que es cierto que tiene una segunda mitad la trama que quizás no está a la altura de la primera. Pues es cierto, hay que reconocerlo. Pero creo que cuando hablamos de fantasía, de magia, de juego de rol en mayúsculas japonés, en 3DS, uno tiene que ser Bravely Default. Así que esa es mi recomendación por esta parte. No sé, amigos, yo creo que hemos hablado de 3DS, que no sabemos si habrá un programa especial homenaje a la portátil, yo espero que sí, pero al menos había que dar testimonio que si Nintendo no va a cerrar esa puerta del todo porque sigue dando beneficios, me parece lógico y coherente, pero aquí en el Batallón Pluto al menos despedirnos de este 2019 con la tarea hecha y reivindicando una consola que quedará atrás, llegarán otras, pero que nos ha dejado grandes momentos en el recuerdo. Y ahora sí que sí, vamos con un interludio musical, con un temita para descansar antes de coger fuerzas con la que estamos jugando, que Juanjo, te doy los honores. Si quieres explicarnos qué canción vamos a escuchar, pues mejor. Bueno, yo desde aquí es que hace bien poco me puse, bueno, de vez en cuando me pongo a buscar canciones para meter en mi playlist de videojuegos, ¿no? Para llevar en el coche y todo eso. Y tengo más o menos siempre las mismas, pero hacía tiempo que no me ponía a escuchar Undertale. Y entonces estuve buscando covers, etcétera, etcétera. Y hay un tema que me encanta, que se llama Hope and Dreams. Y vi un cover hecho a violín que me pareció precioso, un remix que quiero compartir con todo el mundo porque es una canción tremenda. Me encanta, a ver si la gente la disfruta. Vamos allá. ¡Mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. ¡Estaremos encantados de escucharte! Hola, super amigos. A Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Estamos aquí de regreso después de ese interludio musical, de ese temazo que hemos escuchado. Hay remixes que desde luego son una auténtica maravilla. Que remixes no solamente es ponerle el chunda chunda a una batería básica de fondo y tirar para adelante, ni muchísimo menos. Pero ahora vamos a hablar de videojuegos, como hacemos durante todo el programa, y hablar de esas obras a las que hemos estado dándole durante la semana. No es un análisis, son impresiones en caliente, son sensaciones, son momentos vividos a través de una pantalla. Y en este caso lo va a hacer Juanjo y Tony, pero voy a darle la palabra a Tony porque es día de elecciones, es día muy extraño en general y no sé si se tendrá que ir, así que por lo menos que los deberes los haga aquí en el Batallón Pluto. Gracias, pues sí, te iba a decir, por favor, de hacerlo yo primero, porque además creo que es el lanzamiento más grande, lo trae Juanjo, yo creo. Y yo traigo Disney Classic Games, Aladdin and the Lion King, estos remasters, por llamarlos de alguna manera, uno sí, otro no, remaster, del Aladdin de Mega Drive y las versiones de Rey León de Mega Drive y de Super Nintendo. En este caso Rey León no tiene remasters como tal, pero Aladdin sí. Si habéis jugado la versión de Aladdin de Mega Drive, ahí la tenéis, perfecto. Tenéis además una versión remasterizada, o mejor dicho, con ajustes que se agradecen mucho. Os lo dice alguien que se ha pasado esa versión nueva 4 veces y la de Mega Drive 1, con lo cual 5 veces en total. Y el Rey León estoy en ello. Y personalmente creo que es la manera a seguir de hacer reediciones de juegos. Ya traigas una versión mejorada como con Aladdin, o una versión pues que es la de toda la vida de Super Nintendo Mega Drive como el Rey León, que además están las versiones de Game Boy y Super Game Boy. ¿Qué es eso de Super Game Boy? Pues Super Game Boy, querido oyente, ese trasto que metías en la Super Nintendo que tenía para meter un cartucho de Game Boy. Y en algunos juegos hacía pues como el Enhanced Mode de la Xbox One X, pero un poquito menos grande. ¿Qué significa un poquito menos grande? Le ponía 4 colores, básicamente. En el caso de Aladdin tienes colores verdes y azules y tampoco es que sea la gran cosa. Quiero decir lo que estaba diciendo de que esta es la manera para mí de hacer reediciones. No solo tienes versiones que estaban ahí, que no interesan mucho, que son las de portátil, porque por potencia la verdad es que iban muy mal. Pero tienes aquí 2 cositas que están muy bien. De hecho, más de 2 cositas. En el caso de Aladdin, además está una versión demo que trajeron a una feria y que nunca salió de ahí y que aquí la han incluido. Pero además, en común, tanto para Aladdin como del Rey León, tenemos 2 cosas que están muy bien. 2 cosas principales. La primera, poder escuchar la banda sonora, que eso es fantástico, ese mundo ideal en chiptune para mí. Vamos, te juro que me pasé, no sé, 20 minutos, media hora antes de empezar a jugar con eso. Y con el modo museo. El modo museo, agarraoslas porque vienen curvas. Al menos en Aladdin es una compilación de diapositivas con texto explicándote cositas. Y creo que en alguna también hay vídeo, creo. No lo he corroborado porque hay muchísimo contenido en el modo museo. Muchísimo. ¿En castellano? Sí, en castellano, en castellano. ¿Podría formar un artbook solamente con el modo museo? Sí, 100%. Al menos en el caso de Aladdin, que es el set que he mirado. Sí, he mirado sobre todo de Aladdin una parte en la que te explican lo que no se metió al final en el juego, pero que estaba planeado. Cosas como, yo que sé, que Jafar tuviese otro moveset o un enemigo que está en la demo que está disponible en el juego, pero que al final en el juego que se sacó no, pero aquí como incluye esta demo sí que lo puedes ver, que es un tío que, el típico que se traga espadas, pues aquí pues en vez de tragarlas, se las quitaba de la boca y te las tiraba, por ejemplo. Y es una animación que está hecha, el enemigo está programado 100%, pero no se puso. Hay un enemigo similar, eso sí. O yo que sé, hay muchísimas cosas y es increíble, es increíble. Sí, un fakir, ahora me lo ha chivado Juanjo por el chat. En general está súper bien, hay un montón de concept art para al menos para la parte de Aladdin, estoy seguro que para Rey León será algo muy equivalente. Y es que es fantástico. Y tiene una cosita que aquí se me recriminó por cuando hicimos el especial de Sonic 3 and Knuckles, que es una función llamada rebobinar. ¡Anda! El rebobinar va muy bien para pasártelo la primera vez y luego pasártelo ya del tirón. Va muy bien. Va muy mal, lo has dicho bien. Es que no, porque te estoy leyendo por el chat y me está diciendo malo, eso malo. Nada, inventazo. Es vamos. Inventazo. En vez de tener de morir mil veces en un punto y tener que volver a ese punto, rebobinas y ya está, y aprendes cómo va. Y yo creo que es súper, súper bueno si luego lo que haces es pasarte lo del tirón y demuestras que, vale, he aprendido cómo va el juego sin tener que pasar por algo súper tedioso, y vuelvo ahí y ya está. Y luego es que me lo he pasado demostrar, cinco veces. Claro, y además demostrar a quién. ¿Quién te da el carnet de gamer? Yo juego como yo me mismo, dé la gana. Yo mismo. Me lo doy yo mismo. Te lo juro, porque además es un juego al que yo me he cronometrado como cuánto tardo en pasármelo y he tardado 31 minutos 13 segundos con 72. Sí, sí, sí. La verdad es que es fantástico realmente poder hacer esto. Y de verdad, yo creo que si esto se hace con más juegos... Este me da igual, aunque no sean pack de dos. A mí me encantaría, yo qué sé, el Castle of Illusion, por ejemplo. Pues sí, mira, el pack de dos, pack del original de Mega Drive y el remake que sacaron hace unos años. Yo y eso, el vamos. De Master System. Bueno, si hemos incluido el de Game Boy y el de Super Game Boy, creo que el de Master System lo podemos incluir. Vamos, que también. Entiendo que para ti está justificado el precio y que lo has disfrutado, lo que has pagado, ¿no? Sí, sí, sí, yo sí. A ver, me costó con descuento unos 20 y pico euros, o sea que realmente sí. Yo valoro muchísimo el hecho de que sea un juego de hace, esto es del 93 y 94, pues hace 25, 26 años de esto. Tener que ir y buscar los archivos originales, ya no solo del juego, sino de todos los concept arts, que los tendría alguien ahí, digitalizados o no, y meter eso ahí, maquetarlo para que esté como... Es que no es broma, o sea, en Aladdin... La cantidad de diapositivas que hay del modo museo puede superar perfectamente las 300, 400. Es una barbaridad de cosas de lo que hay. Y es que yo lo valoro una barbaridad y solo poder jugar a eso es fantástico. Sí que es verdad que ahí hay un tema de licencias. Por ejemplo, en los créditos sí que ves que pone los créditos que pone Sega Entertainment America, lo que sea. Pero las versiones de consolas, pues en Rey León no. Mega Drive versión Super Nintendo, te pone console S o console N, porque ahí sí que entiendo que hay algo de derechos que no pueden poner, no, jugar a la Play a este juego y que te ponga ahí versión Nintendo, pues a lo mejor hay algún problema. Si bien es verdad que yo en mi 3DS tengo el Pro Evolution 2012 y hay publicidad de Sony en las vallas publicitarias, pero eso ya es otro tema. En general, yo creo que sí, que si lo encontráis por 20 y pico y os gusta uno de estos dos juegos, dadle caña y tanto. Bueno, yo por el poder que me ha sido concedido en este programa, Tony, te libero de seguir aquí en el momento en que te tengas que ir. Por ahora aún puedo estar, no te preocupes. Vale, cuando te tengas que ir, ya sabes, levantas la voz y para eso estamos. Pues sí, porque si levanto la mano no me vais a ver. No te vamos a ver. Además, me parece guay el título que has traído porque en inglés yo no lo sabía, pero hay un pareado, Aladdin and the Lion King. Y me parece muy chulo. Pues mira, no lo sabía yo. Bueno, pues con este dato que no vale para nada, doy paso a Juanjo, que trae un lanzamiento también muy potente. Sí, bueno, yo traigo The Outer Worlds, este juego del que ya alguna cosilla habrá sonado por aquí, porque es que salió hace escasas fechas, así que no se ha podido obviar un juego de este nivel, ¿no? Creado por Obsidian, que vamos a decir de Obsidian, Tyranny, Pillars, el KOTOR de la segunda parte y sobre todo para mí mi queridísimo South Park de La Vara de la Verdad, que es un juego que le tengo un cariño inmenso, ¿no? Y por eso yo creo que Obsidian es, desde aquí hago mi pequeño reconocimiento porque son unos artesanos del sector, artesanos del RPG occidental, gente muy solvente, gente que tiene el prestigio ganado, todo el mundo que lee Obsidian, respeto. Eso es algo que va por delante y creo que para mi gusto es uno de los mayores aciertos que ha tenido Microsoft al adquirirlo al plantel de Second Parties para la compañía, ¿no? Y una vez dicho esto, pues The Outer Worlds, yo lo definiría como un juego de acción en primera persona con unos muy marcados toques RPG. Es decir, hablando así en claro, un Fallout New Vegas traído a esta generación, ¿no? Porque hay que recordar también que ese juego fue un encargo hecho por parte de Bethesda o de Bethesda para Obsidian, así que yo creo que está muy clara la inspiración en ese juego y se plasma muy bien aquí. Nadie que haya jugado a New Vegas no verá toques de ese juego en este The Outer Worlds. Y podremos personalizar al protagonista a todos los niveles, un nivel muy, muy, muy grande, tanto con diálogos, disparos, conocimientos, y los podremos ir mejorando según vayamos adquiriendo experiencia y avanzaremos en las habilidades que más nos gustan. Es decir, tú ganas un nivel, con ese nivel ganas unos puntos y en cualquier momento puedes subir de las características que más te gusten, pues puedes subir lo que a ti más te convenga o más quieras. Yo, por ejemplo, en esta partida me he hecho un científico con mucho don de palabra y un poco de ladronzuelo, ¿no? Porque tiene facilidad para abrir cerraduras y pirateo de equipos. En resumen, no he jugado mucho a pegar tiros, no he jugado mucho a matar, sino he jugado mucho a buscarme la vida, que es como lo que mola de estos juegos, ¿no? Lo que se supone que es un shooter pasa a lo que tú quieras hacer gracias a esta personalización del personaje, valga la redundancia. Por cierto, tiene un diseñador de personaje a la hora de darle la cara, características y tal, bastante currado. Que yo sé que eso, Sergio, es algo que le mola. Sí. Bueno, del mismo modo, podría haberme creado una bestia parda, ¿vale? Que repartiera estopa y estoy siniestro, pero no fue el caso. Y eso es lo que mola de este tipo de juegos. Tienes armas a melee, armas cortas, pesadas, ligeras y totalmente personalizables en bancos de trabajo que están repartidos por las zonas, en diversos sitios hay unos bancos, tú vas con tu arma para allá, con una serie de elementos, pues podrás cambiar el cargador, la mira, la cadencia. Tampoco es un nivel vastísimo, pero yo creo que te hace para poder cambiar incluso el nivel elemental del arma, si cree que lance plasma o rayos, todo eso lo puedes ir haciendo para personalizar aún más la experiencia. La acción se desarrolla en planetas o estaciones espaciales, es decir, es un juego ambientado en un futuro, no sé si decir apocalíptico, en cuanto a que no se ve, se ve un poco como Alien, ¿no? Un futuro, pero no limpio, sino distópico. Que, sí, sí. Y algo que no me ha gustado son los tiempos de carga, en los pasos de uno a otro sitio. Además, como el eje para hacer los viajes es nuestra propia nave, es decir, tú cada vez que quieres ir, es algo lógico, por este sistema solar donde se desarrolla el juego, tú vas a tu nave, de tu nave vas a la consola que hay para navegar, y algo que ocurre es que tú cuando quieres ir de un sitio a otro, seleccionas ese planeta y lo más que ves es en la pantalla, en estático, ese sistema solar y una navecita que se desplaza de un planeta a otro, de un punto a otro punto. Y después sales de eso y cuando sales por la puerta de la nave ya estás en ese otro planeta. Es decir, la transición es muy simple y al final el tiempo de carga desde que sales de un sitio hasta que vas a otro es muy largo para lo poco que ves de transición. Es decir, hay tiempo para llegar, otro tiempo para salir. Lo he visto un poco tedioso. Pero bueno, hay misiones principales y secundarias y están bien porque el nivel de decisión que tendremos sobre las propias misiones son bastante... tienen bastante peso, ¿no? Y hacen que el desarrollo del juego varíe bastante, ¿no? Hace que las cosas cambien mucho. Entonces, las misiones, no podría decirte cómo son, porque depende de lo que yo elija en diálogos o a quien yo permita hablar o lo que yo quiera hacer, las misiones se desarrollan de una manera u otra. Y eso, la verdad, es que hace que tenga bastante enjundia la cosa. El gameplay tampoco es para tirar cohetes, tengo que decir la verdad. Pero, claro, es que es un RPG y yo también tengo que decir que como mi partida no estaba enfocado a eso, entiendo que no es algo que me importa ni mucho, pero por lo que estoy viendo y he estado sacando conclusión, creo que no hay mucha fuerza a la hora de disparar, no se nota diferenciación muy potente entre armas, esos momentos de recargar no se ven ahí espectaculares. Es un RPG y en estas cosas se nota. Tiene, al igual que Fallout, tiene ese tiempo bala, ¿de acuerdo? En el que tú puedes hacer como que todo vaya un poco más lento y hace que tenga un componente estratégico en los tiroteos, no mucho, no es algo muy importante, pero sí espectacular y bueno, pues es interesante, ¿no? Resaltar que también tiene eso aquí. Y una cosa que también mola es que hay un componente cooperativo muy curioso que no es multijugador. Si en este juego es un juego para una persona sola, no tiene más, no hay características online, es muy clásico en ese aspecto, pero puedes como ir reclutando a tu tripulación a NPCs que te vas encontrando por el mundo y encima tienen hasta sus propias quests. Y no tienen permadez en un nivel de juego normal, pero si lo pones en un nivel superior, pues sí, el personaje, si se lo cargan, se queda ahí, cara de pajarito. Pero no, no llega hasta ahí la cosa. Te ayudan bastante, cargan equipo, puedes personalizarlos y entonces esa ayuda que te dan puede ser, porque si subes de nivel, ellos también tienen como unas habilidades a tocar y tú puedes poner que un personaje tenga ciertas habilidades que te pueden venir bien para una cosa y otros para otra, ¿no? Entonces ahí hay un componente estratégico también, como veis, es muy RPG en este tipo de cosas y la verdad que está bastante bien. Las melodías no desentonan, aunque tampoco son nada del otro mundo, acompañan a la acción cuando deben y ambientan para mí de una manera solvente. El juego está traducido al castellano, pero no doblado, y es una pena porque yo creo que este juego invita bastante y mucho a tener un buen doblaje. De todos modos diré que el doblaje que hay en inglés tiene un acento británico bastante resultón. A mí me ha gustado mucho porque lo normal es escuchar acento inglés y este rollo briting que tiene a mí me ha molado bastante, aunque por supuesto preferiría que estuviera en español, en castellano, en la lengua de Cervantes. Como cierre y resumiendo, diría que es un juego que creo que está bien, que es divertido, que hace lo que quiere con solvencia, que es bastante rejugable, ya que permite hacer varios tries con distintas opciones, balanceando los equilibrios de poder entre las facciones que tú te vas encontrando, dependiendo de lo que tú quieras, unas partidas hacia un lado, otras hacia otro, puede ser mejor persona, puede ser un desgraciado, puede serlo. Además, los diálogos te permiten hablar como un verdadero déspota, no hay ningún problema para ello, podrías hacerlo. Entonces, todo eso te lleva a que tú puedas rejugar el juego siendo otro tipo de persona. Y lo que me pasa es que creo que le veo mucho potencial de mejora. Yo creo que Obsidian ha jugado o ha hecho este juego con un presupuesto corto, se le notan fallos gráficos, no es muy potente, detalles que uno dice, aquí podrían haberle metido más, pero como le veo posibilidad de mejora, tengo esperanza en ver una futura iteración del juego. Me parece un buen juego, es un juego perfecto para Game Pass, perfecto. Si tuviera que pagarlo, a lo mejor me esperaría un poco por esto que estoy diciendo, que le falta un poquito para ser un triple A potente. Pero al final yo creo que lo veremos en un futuro, que gracias a Microsoft hay dinero, hay tiempo y que será un juego que será bastante disfrutable. Pues precisamente en este punto creo que Tony se tiene que marchar, así que te doy paso para que te despidas de los compis. Sí, bueno, lo primero, gracias por el podcast grandísimo. Juanjo, has explicado súper bien lo que es Outer Worlds y le tengo bastantes ganas y tengo Game Pass gracias a ese gran paso a Murcia que hicimos. Y nada, es tradición que yo vaya a votar con mi hermano, así que me tengo que ir. Así que muchas gracias por acogerme como siempre. Vale. Y un abrazo muy fuerte a todos. Y que me he olvidado de decirle, Alicia, felicidades por la niña. Eso es. Mejor tarde que nunca. Y vota con cabeza, es lo único que digo. Sí, siempre, siempre. Venga, gente, que vaya muy saludete. Bien. Saludete, hasta luego. Esto es un programa dinámico que se va haciendo solo, con las aportaciones de la gente, unos entran, otros se van. Y bueno, retomando el tema, Juanjo, fíjate, yo también he estado jugando, no tanto como tú, porque además lo que ha ocurrido ahora con programas como Discord es que es un chivatillo. Te va diciendo en todo momento a qué estás jugando. Entonces, yo cada vez que me metía a hablar con los compañeros y me salía, Juanjo está jugando a The Outer Worlds, digo, madre mía, la de horas que llevará a sus espaldas. Yo no he echado tantas, pero sí que corroboro eso que dices de que al final el talento de Obsidian es evidente, que no han perdido calidad, que se nota la mano de ellos y donde la limitación existe están los recursos. Creo que eso lo has comentado, el presupuesto es el que es, pero... Y esto creo que hay una evidencia, creo que el espejo en el que todo el mundo se mira es en una obra también de ellos, que es New Vegas. Para mí New Vegas, lo que he podido jugar de The Outer Worlds, que no ha sido demasiado, sigue siendo ahora mismo la meta inalcanzable para muchos, que Obsidian a lo mejor con más presupuesto, más dinero, podrían haberlo conseguido, sigue siendo un trabajazo impresionante. Y esto ya va a título personal, y es una de las cualidades del género que precisamente muchos aprecian, que estaba en New Vegas y que está aquí, es que yo me siento un poco, me apabulla ver tantas opciones. Desde el minuto uno, el toma todos estos parámetros, repártelos como quieras, ahora una misión aparentemente sin ningún nudo, sin ningún desarrollo, se convierte en otra cosa, sal a explorar, sal a conversar, sal a perderte. Y eso es una cosa muy grande del rol occidental que Obsidian siempre ha hecho con su buen hacer y que aquí está presente, y entiendo que a ti te encanta cuando has invertido tantas horas, ¿no? Bueno, no te creas que han sido muchas horas, ¿eh? Me he pasado el juego en 20 horas. 20 horas y bastante, no me lo he completado al 100% porque pienso darle un par de tries más por lo menos, pero no ha sido un juego largo para hacerte la historia, para ser un juego de rol, que me parece bien. Que es una opción que mucha gente busca, que ha sido criticado y me extraña mucho porque por un lado la gente se queja de que los juegos son muy largos, de que no da tiempo a completarlos, pues aquí tienes un juego de rol cortito que te da opciones. Y lo que sí te iba a decir con respecto a todo eso que tú me has comentado de las opciones que hay, a mí lo que me gusta de este The Outer Worlds es que si quieres no haces caso a nada, te puedes hacer un tío que se dedica a pegar tiros y ya está, porque es que está la opción de no hablar más, directamente no me coma más la cabeza y atacar. Y si tú es lo que quieres y es lo que se te da bien, puedes hacerlo así, ¿sabes? Que es que no hay, no te obliga. Es un, a mí lo que me gusta de Obsidian, Obsidian te lo da todo y tú tomas lo sí. que tú quieras. Así que a mí me parece una fórmula que, como tú bien has dicho, con Fallout New Vegas tenían el tiempo y el dinero, y aquí cuando lo tengan con Microsoft vamos a flipar. Sin duda. Me gusta mucho, no suena mucho, yo también he jugado tampoco ni mucho menos tantas horas, pero me gusta mucho eso, el que en realidad al final, aunque te están contando una historia, es tu historia, porque las elecciones son tuyas y juegas como a ti te gusta más. Por ejemplo, yo elegí, no tanto como Sergio, pero un personaje que se basaba mucho en la labia y en convencer a la gente, pero también pegaba. El caso es que casi... pude resolver un montón de cosas sin tener que enfrentarme a nadie. Me gustó mucho cómo estaba implementado. No sé, me gusta mucho esa parte de Obsidian, que te deje a ti hacer tu historia, aunque haya una historia de fondo, pero sea, la sientas como tuya. Y hay que hay que saber repartirse, como tú dices, esos parámetros, porque el mío es que quizás me pasé, solo hablaba, todo el mundo se acercaba a mí a hablarme, entonces me sentía como un político. Bardo. Sí, sí, sí, todo el mundo me contaba sus penas y yo, déjeme, señora, que quiero seguir jugando. Pero eso es lo que pasó. Mira, tú puedes llegar, por ejemplo, en un sitio que hay enemigos a punta pala y si tienes un personaje que va a hierro a pegar, te lías a tiros y lo puedes hacer bien porque yo lo he probado y que no hay una dificultad excesiva con respecto a liarte a pegar tiros. Pero sin embargo, si tienes un personaje que se le da bien el pirateo o eso, llegas a un ordenador que hay al lado, activas el sistema de seguridad de esa habitación y pones que los enemigos, en vez de ser tú, sean los personajes, las personas, los NPCs que hay dentro. Entonces, el propio sistema de seguridad se carga a los enemigos y tú lo estás viendo. Es como estar viendo ahí cómo ellos mismos se están matando. Las opciones para completar ese evento son muchas. Entonces, no hay problema a la hora de jugar como cada uno quiera. A mí es algo que me llama mucho de los juegos de Obsidian y es por lo que yo brindo a todo el mundo la ocasión o le doy las ganas de que se pide el Game Pass un mes, este juego de 20 horas se lo van a pasar y lo van a disfrutar. Y ahí reside el talento, porque tú puedes hacer un mundo abierto, pero cuanto más abierto hay más variables que controlar. Que no intentar que el jugador al final rompa el sistema. Y Obsidian, como tú dices, es una cosa que hace muy bien. Así que mira, me alegro muchísimo de que hayas traído este juego, que el que tenga Game Pass creo que es indiscutible que tiene que jugarlo, que probarlo, porque a lo mejor no es su género, no pasa nada, pero que la opción está ahí disponible y es fantástico. Y ahora sí que creo que podemos concluir el programa de hoy, que ha sido muy variado, que hemos tenido cifras, hemos tenido homenajes a consolas que nos dejan y hemos tenido juegazos como este The Outer Worlds. ahora sí que sí, ponemos punto y final a este nuevo programa del Batallón Pluto. Voy contigo, Aitor. Nos vemos el jueves con ese Responde con comentarios de los oyentes. Pues nos vemos el jueves. Vamos a ver qué tienen que decir los compañeros del Discord y de iVoox. Y nada, simplemente decir eso, que ha estado muy bien el programa y que espero que el siguiente nos salga igual o mejor. Eso. Yo estoy esperando aquí, mordiéndome la lengua, para que juegues a Death Stranding, lo medites, tómate todo el tiempo que necesites, un mes, dos meses, y cuando nos hables de él, lo digas con plena convicción de tus palabras. He estado a punto de jugarlo con la careta aquella de la Madrid Games Week de Kojima, a ver si entendía el mensaje. Yo te digo que eso tienes que hacer un directo, ¿eh? Un streaming a muerte. Ya no te acordabas, ¿eh? Ya no, fíjate. Pues me parece genial, seguimos con las despedidas, Juanjo, lo mismo te digo, nos vemos el jueves. Pues sí, el jueves nos vemos en ese Responde. Y nada, yo solo quería decir a todo el que se escuche la primera parte, la de la parte económica del podcast, que después se vayan al Ministerio de Educación y Ciencia, que le van a convalidar el módulo de Administración y Dirección de Empresas. Qué durillo, ¿eh? Qué durillo hablar de esas cosas, intentar informar entendiéndolo tú primero para poder transmitirlo, ¿eh? No sé si habrá salido muy bien, pero bueno. Y lo mismo a Traders, nos vemos muy prontito con más contenidos aquí. Sí, nos vemos nada el jueves, sin más lejos. Y además, lo bueno que tiene esa parte es que se traduce al final. Si les va bien, sacarán más juegos y los disfrutaremos, que es lo que al final a todos nos interesa, ¿no? Eso es, sí. Y por cierto, Atreides, no sé si habrás escuchado el último programa de mecenas de esas películas de los compañeros, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué bueno! Ya te digo, la verdad es que es una idea fantástica. Está muy bien que ellos también compartan qué películas han sido, algunas incluso coinciden. No, está muy bien. Es conocer un poco más a quienes nos escuchan y la verdad es que es muy bonito. Y las historias que hay detrás. Claro. Yo desde aquí mi agradecimiento a Pipes, que fue el que lo originó todo. Es como una bola de nieve, ¿no? Él tira la primera piedra y eso poco a poco va creciendo y la verdad es que muy bien, muy bonito, y cómo se ha generado esa corriente de buen rollo a la hora de cada uno aportar un poquito. Es precioso. Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que cada vez te sorprende menos y te alucina hasta que te paras a pensarlo y dices, joder, es que es increíble lo que hacen nuestros oyentes. Y esa iniciativa que efectivamente partió de ellos, ni siquiera era idea original nuestra, pero lo que nos mandéis, nosotros lo ponemos. Somos así. Le sacamos partido para todos, eso seguro. Eso es. Y que este viernes, segunda tanda de mensajes con otras películas, otras recomendaciones, otras historias personales que os van a dejar con la boca abierta. Yo soy Sergio y nos vemos aquí el jueves con más contenido en el Batallón Pluto. Un saludo. Chao.